Conversación, comentarios, humor y noticias en De la Noche a la Mañana. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí empezamos De la Noche a la Mañana. Hoy es día viernes 11 de junio del año 2010. ¿Cómo están? Esperamos que todos muy bien, por supuesto, y todos ya muy dispuestos para empezar aquí De la Noche a la Mañana en RPP. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, un saludo y además, por supuesto, también la bienvenida correspondiente al inicio de este fin de semana. Un nuevo fin de semana que iniciamos y que, por supuesto, queremos lo mejor, como siempre saben, en la mejor disposición, el mejor de los ambientes para ustedes, que sea muy favorable para todas las cuestiones que tengan que ver con trabajo, que tengan que ver con estudios sobre todo, pero también en el ambiente familiar, en el ambiente amical, en fin, todo lo que sea bueno para cada uno de nosotros. Vamos a saludar, por supuesto, y hoy día vamos a hablar un tema sumamente interesante, pero antes vamos a saludar a las 0 horas con 5 minutos, que ya, por supuesto, hacen llegar el primerito de todos, Jorge Fernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Ah, es que ahora tengo que mirar para allá. Bueno, a ver, vamos a ver, antes que me vaya para acá, a otro lado. José Carreño, hola, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bienvenido también a RPP y a De la Noche a la Mañana. Alberto, Juan, muy buenos días también para ti. Diana, Antonella, buenos días. Genial, te estaba esperando. Qué bueno, gracias, Diana. También aquí, por supuesto, con muchas expectativas. Walter Gustavo Chinchay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Autrac Mendoza, esa vista a vuelo de pájaro está mucho mejor. ¿Ah, sí? No sé, voy a mirar ahora, voy a constatar. No sé, aquí hay una cámara que está aquí al frente. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que tengamos muy buen programa. Por supuesto, vamos a tener juntos un muy buen programa. Félix Misael Castro, hola, Milagros. Saludos desde San Ramón, Chanchamayo, donde se colecta, donde se cosecha muy buenas frutas, muy buena papaya, ¿no? Alberto Juan Mendoza, buenos días a todos. Walter Gustavo Chinchay, bueno, un buen día, Milagritos. Gracias a cada uno de ustedes por su afecto, su cariño y por esperarnos aquí, por supuesto, a la medianoche para empezar una noche distinta, una medianoche agradable, sobre todo. Un saludo para cada uno de ustedes que están aquí, naturalmente, en rpp.com.pe, pero también un cálido saludo para quienes están en otras ciudades, en el exterior, y que nos acompañan a través de rpp.com.pe. Saludos aquí en América del Sur, América Central, en Norteamérica, en Europa, por supuesto, quienes están en Oceanía, probablemente Nueva Zelanda, en Australia, me imagino ahí está Roxy, por supuesto, y un ¿qué más? Un saludo para todos que de repente están en el automóvil trasladándose de una ciudad a otra. Héctor Rodríguez, hola, muy buenos días. Leo Villa, saludos desde Huancayo. Y Johan, hola, Johan Espinal, ¿cómo estás? Sagitarios Perú, buenas noches, Milagritos, desde Bellavista, Callao. Bien, buenas noches, Marco Barraza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Milagros, un encanto estar contigo nuevamente. Buenas noches a tu auditorio también que nos están escuchando. Gracias. ¿Todo bien? Perfecto. Qué bueno. Con frío, pero contento. Nada de frío. ¿Tú sientes frío? Te venimos con saco. Sí, no, felizmente, ¿no? Aunque hoy día el conductor me indicaba el hecho de que en la zona este estaba haciendo un poco como de... Me dice que había estado lloviznando como a las 6 de la tarde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A nuestros amigos que se van agregando. Ajá. A Pablo II y naturalmente, hola, a quien está de repente en el dormitorio, ¿no? Y pues está escuchando quizá con el audífono. Ya sabe a quién me refiero, que acá ha escrito hola, también José del Perú. Hola, dice sí, hola. Bueno, Marco Barraza es un investigador en temas de OVNI, vamos a decirlo así, ¿no? Exactamente. Pero que no se vayan a formar quienes recién te escuchan, que no se vayan a formar una etiqueta absoluta de ninguna naturaleza cuando hablamos de OVNI, porque todo que sea, digamos, abierto, dispuesto para el tema nuevo o escuchar desde otras aristas, desde otra óptica cuando hablamos de OVNI. Bueno, Marco Barraza, digamos como presentación para quienes recién le conozcan o recién le escuchen, es, yo me imagino que van a poder constatar en la cámara, joven, como para recibir además o para abrir los ojos y los oídos con el propósito de indagar, hurgar, investigar, contrastar algunas hipótesis sobre el tema, digamos, fenómenos de objetos no identificados. De hecho, tú, antes de entrar en materia y revelar sobre el tema que vamos a abordar, tú crees directamente en los ovnis, o para que no se piense, porque cuando uno habla de ovnis, así tan es como decir, bueno, yo creo, pues no sé qué cosa, que existe, a ver, no sé, la mala energía, por ejemplo, ¿no? Cuando uno debe saber antes que hay una predisposición siempre para buenas energías, las energías buenas se juntan con otras, uno debe saber que hay afinidad, ¿no? Y en esa afinidad, es lo que decimos aparentemente energía, la fuerza, la atracción que tiene una persona sobre otra, quizá, o no sobre otra, porque se ve tan feo ese sobre otra, ¿no? Eso ya es una manipulación. Medio extraño, ¿no? Sí, no, eso la verdad a mí no me gusta. Pero sí donde se encuentran, acuerdan sobre temas, intereses, afectos, emociones, ¿no? Que eso es parte, digamos, de la empatía, ¿no? Encontrar cosas en común. Entonces, ¿tú encuentras cosas, o sea, a ver, cosas en común con el tema ovni? ¿O hay un, eso, ves, un ufólogo, se dice, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves? Sí, es muy buena pregunta, puesto que yo desde ningún punto de vista me considero ufólogo o ovniólogo, ¿no? No creo que exista un título para esto. No es una ciencia académica, ni un grado, ni un diploma, ni nada por el estilo. Uh-huh. Sencillamente creo que cualquier persona que tenga un poquito de curiosidad y se le despierte el sentido común y quiera aperturar cierta conciencia distinta y tener una perspectiva distinta de todo, se puede meter a investigar estos temas. De hecho, lo que yo propongo desde el programa de radio, desde las páginas web, desde las conferencias, desde todos sitios, es que todos podemos investigar un poquito sobre esto, ¿no? Uh-huh. Es en ese sentido que el tema ovni extraterrestre es la excusa perfecta para comenzar a estudiar y a replantearse muchísimos temas que de repente estudiando otras cosas no lo haríamos, uh-huh. porque hay que leer mucho sobre genética, arqueología, antropología, ciencia. Y a veces de repente no lo haríamos en unas circunstancias normales, ¿no? Pero siempre en estas búsquedas de estas explicaciones sobre estos objetos voladores no identificados, que el fenómeno es completamente real, encontramos ciertas respuestas y ciertos temas que de repente no los podríamos abordar de otra manera. Porque eso nos lleva a el hecho de hablar sobre ovnis, nos lleva a hablar sobre la, que me imagino tú sí crees, como todos, pero en líneas generales, de otros sistemas de vida. Bien, vamos a ver. No se trata de creer o no. Creer involucra fe, y fe es creer en algo que uno no ve. Esto no se trata de fe, sino se trata de sentido común, que es el más común de los sentidos. Yeah. Cuando las evidencias trascienden en fotografías, en videos, en evidencias tangibles, uh-huh. ya no es un tema de rumores o cosas que por ahí se dicen, sino sencillamente son evidencias tangibles y comprobables en ese sentido. Entonces, el tema de ovni es sencillamente eso, son objetos voladores anómalos, objetos voladores no identificados. De ahí a la presunción de que sean naves extraterrestres es otra cosa. Uh-huh. Estamos hablando de seres con conciencia, seres con niveles evolutivos distintos, inteligencias extraterrestres es otra cosa. Yeah. Ahora tú me planteas el tema de vida fuera de la Tierra, eso es completamente cierto y hasta hace muy poco tiempo todo lo que es la astrobiología moderna lo viene comprobando. Ojo que no lo has visto. No. La astrobiología viene determinando especies que están consumiendo, por ejemplo, en Titán, en una de las lunas de Júpiter, perdón, de Saturno, acaba de comprobar que se está consumiendo metano, se han confirmado hielos de agua en Marte, en la Luna, se están confirmando organismos vivos en meteoritos, en asteroides. Mm. Entonces se vienen realizando conferencias de astrobiología en el Vaticano, como se llevó en noviembre del año pasado en Casina Pío IV, organizado por José Gabriel Funes, director del Observatorio Astronómico del Vaticano. Hace poco, en febrero, se organizó una, la Real Society de Ciencia de Inglaterra, uh-huh. donde estuvo Stephen Hawking, que hace muy poco habló sobre la vida extraterrestre. Uh-huh. Es decir, ya ese tema ya está descartado. Que existe fuera, vida de fuera de la Tierra lo hay. El tema es acá si existe vida inteligente, con niveles de conciencia y sobre todo, y lo más importante, si están en contacto con nosotros, ¿no? Correcto. Y hoy vamos a hablar, ahora, digamos, ya entramos en materia. Ah, y por cierto, digamos, tus fuentes, ¿cuáles son? ¿Tú has tratado, has procurado tener un acercamiento? Yo manejo un blog, como lo maneja cualquier persona que podría tener un blog, un site, que hoy por hoy es la página más visitada en Internet en español, esto según los ratios que me manda mi Google. Y lógicamente lo que hago yo es viajar muchísimo. Viajo a muchísimos países, a muchísimos lugares. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para visitar investigadores de campo. Yo no me considero investigador, ojo con eso. Yeah. Yo me considero un difusor en todo caso. Y analizar casuísticas específicas para compartirlas. Ser bastante crítico, bastante escéptico. Yo no veo lo que no es, ojo mil con eso, no me gusta. Pero a veces uno se encuentra con cosas que realmente son muy difíciles de explicar y más aún, más difíciles de compartir. Ya, correcto. Hemos entrado más o menos en materia para que se sepa lo que tú estás haciendo. Y esto, por cierto, ¿hace cuánto tiempo? El blog va a cumplir 2 años. ¿Y tú ahora en estos temas? Bueno, en esos temas ya tengo alrededor de 4 años y medio. Años más o menos. Correcto. Vamos a decir solamente que vamos a hablar sobre la Virgen de Fátima, la revelación con el fenómeno OVNI y la película del cuarto contacto, ¿sí? En unos segundos. Ya, encantado. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor en Coca-Cola. Te da la hora en todo el Perú. La hora en Coca-Cola. 0:15. Temperaturas. Trujillo 17.3, Tarapoto 24 grados. Tu casa nueva por mucho más tiempo. Píntala con CPP, pinturas de larga vida. The Visual Story, el seminario visual más prestigioso de Hollywood por primera vez en Sudamérica. El 26 y 27 de junio en el Teatro Mario Vargas Llosa. Infórmate en bruceblockenlima.com. Auspicia RPP. Bueno, estamos a las 0:16, aquí estamos en De la Noche a la Mañana en RPP, hoy día viernes 11 de junio. Muy bien, Marco, a ver, a hablar ahora en materia respecto de este tema, la Virgen de Fátima, la revelación y la revelación con el fenómeno OVNI, la revelación o la relación, diría la relación. Yo, más bien, más que la revelación, ¿no? Yo tengo acá algunas notas que voy a compartir. Tendría que ser pues una referencia a esta película, El Cuarto Contacto. Bueno, esta cinta presenta a una modelo hablando de su interpretación de la doctora Abigail Tyler y el trabajo que realizó en Nome, un pueblo de Alaska donde se registraron perturbadores acontecimientos que podrían tener relación con el fenómeno OVNI. El Cuarto Contacto es una película envuelta de misterio basada en hechos reales y se inspira en un suceso de Alaska jamás resuelto durante la década de los 70. La historia está ambientada en una pequeña ciudad donde en los últimos 40 años la población presenció un extraordinario número de desapariciones. Todas ellas resultan inexplicables. Ojo, está la película ambientada en una pequeña ciudad donde en los últimos 40 años la población presenció un extraordinario número de desapariciones. La sospecha de todos es que tendría conexiones con extraterrestres y los datos fueron camuflados por el propio gobierno en las mismas circunstancias que en el Área 51. Con un guión y dirección de Osun Sami, el elenco se completa por, bueno, Alicia Seaton, Daphne Alexander y Corey Johnson. Bueno, el asunto es que Jojovic aclara que la película se apoya en imágenes de archivo de las entrevistas que aparentemente realizó la doctora Tyler y de hecho en diversas escenas se intercalan las grabaciones de las sesiones reales, entrecomillado, con la actuación de Jojovic. Los entrevistados coinciden en la dificultad para dormir y en que ven los ojos de una lechuza. En una de las grabaciones se escucha una voz en sumerio, definido como la lengua más antigua de la humanidad. Un experto explica que al observar las exhibiciones de esta cultura, se pueden identificar trajes espaciales, máscaras de oxígeno y cohetes que se parecen al Apolo. Poco a poco la doctora se involucra más con los hechos. Su investigación la lleva a involucrar al FBI ante las desapariciones y o asesinatos no esclarecidos y la firme creencia de que se trata de contactos del cuarto tipo. El contacto del primer tipo se refiere al simple avistamiento, el segundo es la evidencia, el tercero es el contacto y el cuarto la abducción. Bueno, la cinta mezcla la fantasía con supuesta realidad. La doctora Taylor nunca más fue vista después de la experiencia que vivió, lo cual abona, claro, en tantas cosas, ¿no es cierto?, que el ser humano a veces también, cuando echa a volar la imaginación, a veces puede dar en el clavo, no necesariamente. A todo esto, si vamos a hablar sobre la Virgen de Fátima, ¿no es cierto? ¿Dónde está la relación? Sí, ¿dónde está la relación? Y yo quisiera hacerte, de hecho, algunas preguntas para empezar. A ver, no quisiera que, por supuesto, en este diálogo, exclusivamente alguien pensara, vamos a poner en un lado la religión y en otro lado, no diría la ciencia, pero sí experiencias que te permiten racionalizar, ¿no? Es un tema muy sensible, ¿no? Entonces sí, entonces no quisiera que lo vean bajo ese prisma. Solamente vamos a, o yo voy a preguntarte para que expongas hechos. Sin embargo, quisiera preguntarte si tú, de hecho, te defines, a ver, en este caso, como, no me digas qué confesión, pero tú eres religioso, o sea, tienes una confesión. No me digas cuál, pero... No, sí, sí, es una pregunta que me hacen constantemente. Yo soy una persona espiritual. Más que... ¿Qué es espiritual? Espiritual es una persona, bueno, me considero yo en todo caso, sí, claro, que considero que existe algo que hace girar absolutamente todo. Algo considero o alguien. Considero que algo o alguien. Mm-hmm, exactamente. Ya. Entonces tú puedes creer, como hace ayer, creo, antes de ayer, estuvimos hablando, tú crees en Dios. Esa pregunta está mal planteada. Siempre voy a decir lo mismo. A ver. Porque mi concepto de Dios es... te aseguro, completamente distinto a tu concepto de Dios o al concepto de Dios de cualquier otra persona. A ver. Nuestro cerebro funciona a través de redes neuronales de mediano, corto y largo plazo. Y eso establece patrones que asocia ideas que nosotros generamos una idea específica, en este caso de Dios. Por ejemplo, mi concepto de amor es muy distinto a tu concepto de amor. En el mismo sentido, está bien. El concepto de Dios es distinto. Ya, pero yo puedo preguntar, ¿tú crees en el amor? Yo creo que Dios es un ser que vive detrás de unas nubes, que nos está vigilando, esperando que nos portamos mal para castigarnos y mandarnos abajo, bajo tierra, y castigarnos por los siglos de los siglos. Ya. Si tú crees que eso es Dios, yo no creo en ese tipo de Dios. No, por eso yo pregunté. No, en ese sentido. Claro. Entonces, si me dices, ¿cómo ves, cuál es tu concepto de Dios? No, pero es que, sí, es que también, porque hay personas que no creen. Definitivamente. No creerlo es afirmar su existencia. Sí, claro, porque así niegas algo, efectivamente, por una lógica. No se puede decir eso, ¿no? Correcto. Pero yo sí creo que existe una fuerza superior, una energía superior, que ha creado en ciertos puntos instancias que a nosotros han dado el origen hasta lo que hemos llegado a nosotros. No directamente, como está escrito en la Biblia, de polvo de barro, directamente de Dios, sino a través de otras personas. Y hay muchos fundamentos muy antiguos que nos hablan de eso, exactamente, históricos. Uh-huh. ¿Qué es el esoterismo para ti? El esoterismo es una buena pregunta. No es mi área. Una percepción que tengas. No es mi área, yo no me manejo en el esoterismo, pero las personas esotéricas son personas que mezclan el fundamentalismo, la ciencia y las creencias religiosas al mismo tiempo. Creo que se podría definir así, ya que es algo bastante complejo. Por cierto. No, pero tu percepción, ¿eh? No, y nadie tiene que juzgar, digamos, por esa una razón. Persona esotérica, por lo general, trata de basar su futuro o su destino también en ciertas maneras muy antiguas de basarse. Por ejemplo, la cartomancia, la astrología, que es esto efectivamente, siempre es muy desdeñada, muy tachada para menos por la parte científica. Sin embargo, la historia también ha remarcado que nuestras civilizaciones antiguas, aquellos que conocían muchísimo más de lo que conocemos nosotros, utilizaban mucho el apoyo de los astros para estas cosas. Entonces, la parte esotérica, espiritual... Dice que la reunión de... un poco la ciencia con otro poco de... Yo considero que es parte fundamental de todos los seres humanos. ¿Todos solamente somos esotéricos? Yo creo que hasta cierto punto sí. Lo que pasa es que estamos tan ensimismados en una sociedad tan materialista, tan consumista, tan el día a día, que vamos poquito a poquito atrofiando partes tan importantes de nuestro cerebro, como nuestras antenas natural, como nuestra glándula pineal, que no entramos en contacto primero con nosotros mismos. Mucha gente busca el contacto extraterrestre, por decirte algo, y pensando que es afuera para adentro, cuando el contacto realmente es adentro para afuera. Y entonces, perdón, ¿el esoterismo qué es? Me dijiste, me extravié ahí. ¿Sería la fusión? Es bueno, es que es tipificarlo con una como una nomenclatura, yo no te lo podría decir. Yo no considero el esoterismo como parte de la investigación que tenga que ver con lo que yo manejo directamente. Yeah. Pero las personas ¿se colisiona? ¿Colisiona? No colisiona, porque los principales maestros que han existido a lo largo de la historia se consideraban maestros esotéricos. En otras circunstancias, algunos los denominaban místicos espirituales. Claro. No sé, son diferentes pero nombres. Pero todo es una mezcla de fe con constatación. Con hechos, con por eso, hechos reales. Fe con constatación. Definitivamente. Ya. Yeah. Yeah. Ok. Y digamos, personas que se inscriben en ese ámbito también creen y pueden observar todos estos hechos. Yo creo que todas las personas estamos... Porque hay quienes deberíamos no, ¿no? estar capacitados para tener estos tipos de links, yeah. encuentros o contactos, si los quieres llamar así. Correcto. Lo que pasa es que algunas personas lo desarrollan distinto a otras personas y unas personas nunca lo desarrollan, así de simple. Yeah. No es que una persona sea más especial que otra. Correcto. Pero hay personas que a lo largo de la historia han tenido ese despertar, ¿no es cierto? Y lo han cultivado. Ahora, hay otras personas que sí se preparan para eso y se dedican una vida entera. Los lamas, por ejemplo, te das cuenta perfectamente que están todo el tiempo trabajando en eso, ¿no? Bueno, a ver, solo te voy a comentar para que no vayan a ¿cómo te diré? Vayan a malinterpretar. Por ejemplo, Jorge Fernández indica, el señor se contradice porque está abierto a la ciencia al dejar el tema de la ufología entre el carácter de relativo en cuanto al pensamiento objetivo, pero se torna subjetivo al asumir la teología. ¿Tú, a ti te parece eso? No sé. ¿No? ¿No lo entendiste? No lo entendí. Sí, correcto. Sí. Habló de seres evolucionados. El esoterismo usual va con la cartomancia, astrología y sociedades ya no tan herméticas, parece, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tiene que ver? A ver, ¿lo que comas con la espiritualidad? Bueno. Recuerden, a ver, no nos vemos ni para un lado ni para el otro. Yo, bueno, voy a plantearlo así. Somos espíritu y somos cuerpo. Entonces, no es que si me voy para un lado o para el otro, no puedo irme ni para el espíritu, ni para... Bueno, podría irme para el cuerpo, ser más materialista, pero no puedo irme tanto más al espíritu, porque necesito en algún momento darle al cuerpo. No, yo la verdad, ahí sí no... Pero no, en todo caso, para que no vayan a pensar que el propósito de las preguntas no es arrinconar al invitado, sino el propósito es simplemente saber qué piensa, digamos, sobre determinados temas y para una exposición del mismo, ¿no? Punto. Bueno, ya tengo que avanzar ahora sí voy a avanzar con la entrevista. Tú has venido de viaje porque aparentemente estos temas tienen más, no voy a decir que tienen más eco, pero de hecho tienen más exposición en medios, aparentemente, más interés. Sí. En cierto modo hay más inversión para aquellas personas que se dedican, como tú indicas, a investigar, a contrastar determinados hechos y apuntar con ciertas hipótesis. Así es. Bueno, hace dos semanas, tú dices que estás este fin de semana, pero hace dos semanas justamente unos compañeros comentaban, de hecho un compañero nuestro, Jorge Bayón, un día me sorprendió porque él habitualmente cuando sale a reportear, si cabe este término, este verbo, lo hace sobre hechos muy concretos, crónicas de la ciudad, sobre política, policiales. Y un día me sorprendió porque dijo, hay ciertas aureolas en el cielo. Yo dije, qué raro, porque para que él dijera eso, ¿no? Eso lo puedo de repente comentar con un amigo oyente, oye, me apareció unas aureolas. Entonces, como que dejo, es como encuentres un tema determinado que habitualmente no lo ubicas en una revista, en un diario y tal. Entonces salimos todos y un compañero que trabaja aquí en la radio me dijo, sí, mira, yo también he visto. Procuramos bajar y observar este tema. Me acuerdo con Elenita Guevara, que estaba acá, que estaba contando las noticias. Y claro, como tú sabes, yo no puedo bajar, salir a la calle si no es hasta las 3 de la madrugada, ahora que tengo un espacio. Voy a mirar alrededor de la luna. No, yo no veo nada. Y me dijeron, no, es que eso fue más temprano y se ha sostenido esta visión por un buen tiempo. ¿Qué fue exactamente? Tú describe, porque cuando yo me he encontrado ahora contigo antes en el pasillo aquí, me decías, lo que pasa es que ha habido una cierta aureola en el cielo. Sí, pero fue? Aquí en Perú, acá en Perú no ha sido el fenómeno que te explicaba yo. Pero acá hubo algo, te digo. Es que pueden ser fenómenos atmosféricos también, milagros. Bueno. No se trata de ver, o sea, hay eclipses, hay... Pero eso se anuncia. Hay arcoíris circulares, estos anillos hermosos alrededor del sol. A veces salen estas penumbras alrededor de la luna también de noche. Correcto. Son fenómenos atmosféricos. Pero indicaban que... A ver, ¿qué has visto tú? Lo que sucede es que desde diciembre 9 del año pasado, en Noruega apareció una espiral en el cielo. ¿Cómo va a haber una espiral? Cuéntame. Imagínate una espiral. ¿Has visto? A ver, para que las personas que nos escuchan en el auditorio. Para más o menos imaginar. Hay unos dispositivos que se ponen en la mesa de noche para que los zancudos no te piquen. Los zancudos, ahí sí, por favor. Creo que esa es la mejor descripción. Ese es un espiral. Entonces, se veía este espiral dibujándose en el cielo permanentemente y la cola de la espiral se iba borrando, pero se iba volviendo a dibujar, iba creciendo. Como un sinfín, ¿ok? Yeah. Esto todo se vio, obviamente en ascenso. Obviamente en ascenso y en subida, y seguía subiendo la espiral. Yeah. Entonces, inmediatamente, todos los noruegos lo vieron, muchos otros países también. Se dijo que se trataba de un misil de un submarino ruso tipo Bulava, que era un misil especial. Al día siguiente, el día 10... ¿A qué hora fue que se observó? En la noche. En la noche tarde. Al día siguiente, el 10 de diciembre, se presentó otra espiral en Rusia. ¿Ok? La misma espiral, con el mismo, que no era en el mismo lado, ubicando el planeta para el mismo lado, no tenía nada que ver. La semana pasada, el 5 de junio de este año, ha aparecido otra espiral también visto por cientos de testigos en Australia, incluso en Canberra, que es bastante lejos de este lugar donde apareció esta espiral. ¿Qué cosa es lo que está sucediendo aquí? ¿Nos podemos quedar en esa pregunta? Claro. ¿Sí? Para resolverla en unos segunditos. Solamente te indico que, por ejemplo, José López pregunta, ¿la espiral de Noruega fue un blue beam? Alguien pregunta, ¿un diafragma tal vez? Desde Arequipa, ¿en serio primero? Ah, bueno, ya, vamos a ver. ¿Al volumen? Dice que hay problemas con el volumen. ¿Tú sabes algo, Carlitos, aquí? ¿Tú estás escuchando acá? ¿Tú has verificado acá? ¿No has verificado? ¿Hay problemas? Porque acá pregunta, ¿todo está...? Acá me dicen que hay problemas con el volumen. Ya son varias personas. ¿Qué será? Bueno, quienes quieren estar en rpp.com.p me dicen que el volumen está hasta el piso. ¿Algún problema habrá? Bueno, en todo caso, ya nuestro departamento técnico hará lo posible. Yo la verdad es que no, como entenderán, no puedo verme y escucharme a la vez, ¿no? Claro. Pero bueno, vamos a una pausa. Marco Barraza está con nosotros. Hoy, como he planteado, vamos a hablar sobre este tema. Lo he planteado justo a la medianoche al empezar el programa. La repetición, ¿quieren saber? Ah, Jan, correcto, no aparece Cam. Muy bien. Algo estará pasando, Jan, ya me dirás. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con Marco Barraza. Hora satelital. 0:31. Top Model, calzado fabricado con fina piel, que te abriga y se acomoda a tus pies. Calzados Top Model, marca exclusiva de Pasarela. Temperaturas. Piura 21, Cusco 5, Pucallpa 24 grados. Las noticias llegan de todas partes del Perú y el mundo a nuestra redacción. Conócelas en Los Titulares. Caja Municipal de Arequipa, líderes en microfinanzas. Tus créditos con la mayor rapidez y tus ahorros con la mayor seguridad y rentabilidad. Te esperamos en nuestras 50 oficinas a nivel nacional. 0:32, la policía intensifica las investigaciones en torno al caso de la avioneta de la empresa Aerodiana, que desapareció con 8 turistas a bordo mientras sobrevolaba las líneas de Nazca. Nuestro corresponsal en Juliaca, Guillermo Achaui, informó que campesinos de la zona de Putina Punca, en la provincia de Sandia, avistaron una avioneta con dirección a la frontera. Por 84 votos a favor, 0 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Congreso eligió a Óscar Marco Antonio Urbiola Ani como magistrado del Tribunal Constitucional. Asimismo, desestimó por mayoría la designación de Carlos Augusto Ramos Núñez como integrante de la mencionada institución. Se presentó la primera flota de buses a gas natural vehicular de la marca Golden Dragon, que ingresa al mercado automotor para el transporte urbano de pasajeros. La empresa peruana Global Bus será la representante exclusiva de la marca china, que se desempeña con éxito en otros mercados latinoamericanos. El Consejo Estadounidense de Medicina Interna suspendió de sus filas a 139 médicos que hicieron trampa en un examen de certificación profesional. un anciano nicaragüense de 79 años, identificado como Francisco Prado, renunció a su pensión de $130 mensuales tras ganarse un premio de lotería, el equivalente a unos $130,000. RPP transmitirá hoy en directo y en exclusiva la inauguración del Mundial de Sudáfrica 2010. Diego Armando Maradona confirmó al delantero Carlos Tevez en el equipo titular de Argentina, que jugará este sábado contra Nigeria en el inicio del Grupo B del Mundial de Sudáfrica. El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, decretó un asueto para el lunes, día del debut del equipo paraguayo frente a Italia en el Mundial de Sudáfrica. 0:34, RPP, te informa primero. Te estás informando, te estás informando. Con RPP. Te estás informando. Estamos sobre las 0:34. Aquí estamos en De la Noche a la Mañana en RPP. Bueno, saludamos a Martín. Sí, me refieren, bueno, estoy confiando aquí en lo que me cuenta un amigo, que hay aparentemente un problema en el tema del audio de RPP. Bueno, este tema lo vamos a estar solucionando. Recuerden ustedes que siempre, ahora estamos pues en mantenimiento, y el tema del video también me parece que allí hay una cosa que vamos a estar superando. Yo espero, confío en mis compañeros del área técnica. Aunque me dice Roy Moreno, primero actualiza la página y después pon en video y solucionado. Ya te he abierto la página por quinta vez, es problema de sobresaturación de ancho de banda del sistema de video, y eso lo tienen que revisar aquí justamente en la radio. Muy bien, vamos a ver qué pasa, ya me contarás, por favor, Ian. Algunos tienen la opción de ver la cam, pero otros no, justamente por ese motivo. Ah, bueno, ok. Aquí está con nosotros Marco Barraza, La Virgen de Fátima y la relación con el fenómeno OVNI, la película del cuarto contacto, de la que hemos hecho referencia. Correcto. Marco, has hecho ya una referencia al tema de la espiral. ¿Por qué esa espiral puede deberse a cualquier otra razón? Puede deberse a mil y una razones, definitivamente. Nadie está presumiendo aquí que puede ser un tema extraterrestre, definitivamente. Lo que voy es que existen bastantes argumentos de parte de la ciencia, de los mandos militares de cada país, que no ha podido llegar a ningún tipo de conclusión lógica que pueda explicar el origen de esa espiral. Se ha dicho incluso en otros países por otros investigadores que podrían tratarse incluso de portales interdimensionales. O sea, wow, mira hasta dónde se puede llegar. Yo no sé. Lo que sí me llama la atención, y valga este tema de lo de la Virgen de Fátima un poco para ubicar a la gente, uh-huh, es un tema que yo tenía que tocar en mayo en el blog, sin embargo me encontraba de viaje en ese mes, sí, justamente porque mayo es el mes de la Virgen de Fátima, ¿no? Que así, así digamos, la Iglesia Católica lo ha ubicado, exactamente, ¿no? Exactamente. Para conmemorar, digamos. A principios de esta semana misma, que ya estaba acá en la ciudad de Lima, entrevisté al padre José de Jesús Aguilar. ¿Quién es el padre José de Jesús Aguilar? Es en México, él es mexicano, subdirector de radio y televisión del Arzobispado de México, vocero autorizado de la Iglesia y vocero autorizado del Vaticano para hablar de estos temas. Yo lo he entrevistado ya dos veces para hablar de temas extraterrestres y ovnis, lo cual ha mostrado una apertura impresionante, Milagros. Los tiempos están cambiando muchísimo. Hablamos y lo entrevisté específicamente sobre la Virgen de Fátima y nos comentó la historia y un poquito para entrar rápidamente en contexto para que la gente sepa. Claro. La Virgen de Fátima, se sabe, empezó el 13 de mayo de 1917. Ante tres pastorcitos, una niña que se llamaba Lucía Santos, que tenía 10 años, Jacinta de 6 y Francisco de 9, en la ciudad de Fátima, en Portugal. Se apareció sobre unos árboles, sobre una lomita, una uh-huh, aparición luminosa, una mujer que les dijo que venía del cielo, que no les iba a hacer daño, que ellos iban a ser sus mediadores, qué sé yo, sus mensajeros, y que iba a ser muy difícil, y que se iba a aparecer cada 13 de cada mes. Así empezó el tema. Efectivamente, se apareció 6 veces más. La última aparición, y quizás la más importante, fue el 13 de octubre de 1917. Cuando este tema ya había corrido, ya se había investigado a los niños, se les había interrogado incluso, y un tema muy político, era una situación muy difícil, estaban en plena Primera Guerra Mundial. y el 13 de octubre, perdón, de 1917, ante 70.000 personas. Habían periodistas de la época, gente testigo, gente de afuera, todo el mundo quería ver. El día estaba completamente nublado. De pronto paró la lluvia, se abrió un poco las nubes y, como describían todos los testigos, el sol comenzó a bailar. Uh-huh. El sol comenzó a subir y a bajar, y las descripciones que he podido entender solamente en ese lugar describirían lo que hoy día podríamos relacionar con una espiral. ¿Me comprendes? Uh-huh. Este fenómeno rarísimo está tipificado como milagro. Perdón. El tema espiral como término recién ahora. No, no claro es un momento. Sí. En ese momento se ha dicho, incluso cuando ya se oficializó como que era un milagro ya confirmado por la misma Iglesia Católica, se habló que era el sol que estaba bajando y subiendo y bajando y moviéndose para los lados, cosa que podemos saber que es imposible, ¿no es cierto? El sol por no supuesto. Se podía mover. Así es, así no existe programa astronómico ni evidencia astronómica para atrás que te pueda indicar que el sol se movió en así ese es. Momento. Entonces se habló de un objeto brillante en el cielo, originando estos movimientos bastante anómalos, uh-huh. extraños, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en el cielo de Fátima? ¿Qué fue lo que vieron estos niños exactamente? En Portugal. La antropóloga e historiadora Fina D'Armada, en 1978, tuvo acceso al interrogatorio que le hizo el padre Fornigau a estos niñitos, porque los acorralaron, prácticamente los secuestraron, los raptaron para decirles, oigan, digan la verdad, lo que han visto ustedes, ¿no? Y hicieron un pequeño informe, que lo hizo el padre, en donde lo que ellos declararon literalmente, y eso lo puede corregir cualquier otra persona que sabe de este tema, uh-huh. es que apareció un ser de 1 metro 10 centímetros de altura, o sea, chiquito, con un traje pegado al cuello, pegado muy ceñido al cuerpo, con una chaqueta y una capa. Tenía incluso 3 rayas en las mangas, tenía unos cuadros dorados en el pecho y a la altura de la cintura tenía una bola como con unos clavos. Así, ¿eso, perdón, cómo dices, a qué hora apareció? Así está descrito en la aparición de la Virgen la primera vez, cuando se le aparecieron a los 3 pastorcitos el 13 de mayo de 1917. Uh-huh. En esa esfera que tenía en la mano, con clavos, como la describen ellas, era donde esta, bueno, la Virgen, ¿no? Este ser, les mostraba escenas del futuro, de lo que se conocen ahora como misterios de Fátima, incluso lo que era imágenes del infierno, que es lo que se conoce ahora. Toda esta información está en internet, cualquier persona puede averiguarlo y checarlo, ¿no? Uh-huh. Ahora, por otros lados, ya cuando la Iglesia oficializa el tema de Fátima, como que cobró centímetros de más, pues no, ya no tenía 1 metro 10, sino ya tenía más tamaño, ya no tenía un traje ceñido al cuerpo, sino tenía la ropa propia de la Virgen, como la podemos relacionar, y no era un objeto metálico brilloso en el cielo, sino el sol. Entonces, ¿qué hay acá? ¿Hay algún tipo de relación? ¿No hay algún tipo de relación? Cuando yo entrevisto al padre José de Jesús Aguilar, que es una persona que sale en televisión en Estados Unidos, en México y en el mundo entero, muy conocida, muy respetada sobre el tema, aperturó conciencia y dijo, bueno, es probable que hayan sido seres extraterrestres, pero tomémoslo pues que estos seres extraterrestres quizás nos están dando una señal de advertencia para que cuidemos nuestro planeta, lo cual, mira lo que te estamos diciendo. Esto no es novedad. La Iglesia ya anteriormente ha hablado con Monseñor Corrado Balducha, amigo personal del Papa Juan Pablo II, en donde también dijo que los extraterrestres, los ángeles y arcángeles del pasado podrían ser los extraterrestres del presente. José Gabriel Funes también, el año pasado, dijo del Observatorio Astronómico Vaticano, también declaró que podríamos llamarlos hermanos extraterrestres. Estamos hablando de la Iglesia y los extraterrestres, pero ya desde otro punto de vista. Pero como tal, nominándolos, enunciando como extraterrestres. Exactamente. ¿Dónde queda esta figura? ¿Dónde queda esta figura? Se me ocurre, se me antoja ahora el preguntarte un poco, Marco, ¿dónde queda esta figura del ángel de la guarda? ¿En un ser extraterrestre que viene acá con muy, muy buena pregunta. Tú sabes que hay una persona. Esto es un tema lindísimo. Yo en Miami entrevisté a un, y mira, viene a colación con el otro tema. Entrevisté al profesor Rodolfo Morales, que es un argentino que vive en Miami. Esa entrevista la estoy publicando muy pronto en el blog, en donde hablé con él justamente sobre el amigo imaginario y el ángel de la guarda, para ver cuál era la relación y si en verdad tenía algo que ver o si tenía que ver. Comprendamos que hay 3 tipos de seres según los investigadores, según todo el tema. Yo no he tenido oportunidad de verlo, pero tengo que investigar y conversar con todos y ver qué material pueden tener para compartirlo. Nos hablan de seres intraterrenos o intraterrestres, seres extraterrestres y seres ultraterrestres, que serían seres interdimensionales o en otras dimensiones. Es en ese sentido en donde me hablaba a mí que quizás el amigo imaginario o el ángel de la guarda, como se le dice, no serían otras personas que estarían linkeados en otras dimensiones. Pero que tenemos. Efectivamente. Que yo sí creo que tenemos. Bueno. En alguna medida. De que existe, o sea, existe, tú, es que ¿no? Yo creo que, o sea, yo no digo que hay que creer, sino abre tu mente, trata de... Es como cuando te dicen las respuestas a algunas cosas, las encuentras tú mismo. O sea, hay que tener la suficiente tranquilidad y dejar escuchar. O sea, yo no hablo de que, a ver, eso que llaman el sexto sentido. Entonces yo creo que si te abres, puedes percibir otro tipo de cosas. Pero siempre con un cable a tierra. Por supuesto. Eso tiene que ser. Desde mi punto de vista tiene que ser como un cable a tierra. Por eso no te digo, a pie juntillas. No. Claro. O sea, tampoco te digo ahí todo constata. Sino que simplemente tienes que estar en un momento, o sea, cuando, a ver, esto es algo así como querer tratar de escuchar el cantar de los pajarillos, de las aves en la mañana, que tú las tienes cuando afuera hay unas bocinas infernales de los autos. Obviamente, tendrías que tener un oído muy selectivo y estar muy tranquila para diferenciar los sonidos. Excelente analogía, claro, ¿no? Sí te entiendo. En cambio, cuando todo es paz, tú, de hecho, lo vas a advertir. Y también, siempre y cuando, pues, no te levantes, no te despiertes de frente con miles de pensamientos que nos golpean la mente, ¿no? No, sin duda que sí. Entonces, son dos circunstancias distintas. Por esa razón yo decía el tema de cuando tú le prestas, así como cuando tú le prestas atención a una persona. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos las apariciones de Fátima 6 veces, tenemos ya la oficialización de un milagro. Sí. Y al mismo tiempo tenemos cosas que no se investigaron como se debieron haber investigado, que sencillamente el dogma de la iglesia cerró, tapió, claro. Pero ojo, y lo envía a los archivos. ¿No? Ojo que también con algunas razones. No estoy diciendo que... Por lo de los secretos lo dices tú y específicamente... Secretos, y además por las interpretaciones que también se dan libremente. Pero tenemos que volver luego a la pausa, ¿sí? Volvemos con Marco Barras. ¿Qué te iba a decir? El tema de... Hora satelital. 0:45. Es momento de una Coca-Cola heladita. Temperaturas. Arequipa 9, Tumbes 24, Moquegua 15 grados. Desde Puerto Maldonado. Hasta Guaynas. La Libertad. Bueno. Desde Tingo María. En todo lugar. Desde Chimbote. RPP te informa primero. Desde Ica. Bueno, estamos aquí de vuelta. Estamos en De la Noche a la Mañana en RPP. Marco Barraza, investigador, está con nosotros. En realidad, podríamos decir, ¿te gustaría? No creo que te gustaría que te dijeran bloguero. No, pero en verdad manejo un blog. Sí, ¿no? Pues ahora, mira, tanto tiempo que nos conocemos y ahora se me ocurre decirte esto, ¿no? A ver, entonces, lo que básicamente es indagar, constatar, que ya es bastante, porque la verdad es que tomarse toda una tarea para dedicarse casi exclusivamente a este tema. Exactamente. Indagar, investigar, buscar las fuentes, vamos a decir así, las correctas. ¿No? Porque uno puede buscar distintas fuentes. A alguien se le ocurre poner, subir algo y en blog y ya. Por ejemplo, el internet lleno y completamente intoxicado de estos temas. Me imagino. Y tú vas a tener que depurar. ¿Y con viajas, el tiempo he tenido que buscar? ¿Con qué propósito? Además, claro, de hacer alguna entrevista. Esa es una buena pregunta. Esa es una búsqueda personal que yo comparto. Porque ¿de qué te sirve ser un investigador de tener 10, 15, 20 años en el tema si no compartes absolutamente nada? Si tú investigas, entrevistas, averiguas y viajas, publícalo, compártelo, escríbelo, háblalo, cuéntalo. Si no, ¿de qué te sirve tenerlo en un closet o en un disco duro guardado? Ya. El tema es compartir. Correcto. Y tú indagas estos, o sea, otra vez, volvemos al tema. Tú viajas y haces constataciones de temas determinados que están vinculados. Exactamente. O sea, alguien dice, por ejemplo, mira, observé tal cosa en tal sitio. Y te puedo dar fe. Porque yo lo vi o yo pasé tal que cosa. No encuentro una explicación lógica. Pero por ejemplo, viajé a Argentina. Sí, ese tema es maravilloso. Y constaté lo que son las mutilaciones de ganado. Sí, y que a mí me lo contaste. He estado mucho tiempo y no te puedo decir cuál es la explicación. Pero de que sucedió, de y que no sucede, se trata. Sucede, porque claro. Incluso ahora mismo sucede. Entonces, ¿cuál es la explicación? Y además, nuestros amigos oyentes, quizá al final de la entrevista, ojalá que nos acordemos del tema y tú les vas a decir, ¿sabes qué cosa? Ahora tú ves, si quieres, constata. Lógico, ten las agallas suficientes. Todos podemos ser investigadores. Claro, no, acá nadie tiene las respuestas. Y tú le puedes dar la dirección. Mira, esto yo lo observé en tal dirección, claro. Y tú anda, ve. Que puede, de hecho, lo pueden hacer nuestros amigos oyentes. Blog, yo invito a todo el mundo a que visite el blog, a que visiten conmigo. Es más, cuando hago una expedición aquí en Lima, digo, oye, síganme lo bueno, vámonos juntos. Claro. Porque yo no tengo la respuesta a mi legado. O sea, el que tiene la respuesta de todo, te miente. Así de simple. Yo lo que propongo en el blog son preguntas. O en todo caso puedes decir, yo pienso qué. A ver tú qué piensas y contrastemos, ¿no? Siempre termino un artículo diciendo investiga, investiguemos juntos. Claro, genial. Y cada uno tiene una interpretación a partir de su conocimiento también. Pero siempre pensando que la historia, y eso sí te lo digo, la historia está completamente mal contada. Sí. Hay mucho cabo suelto, hay la historia del Perú está en algunos capítulos mal contada, ¿no? Desde todo punto de vista. Muy bien. Entonces vayamos al tema. En concreto, lo que tú, ojo, alguien dice, yo no creo en ovnis, ¿no? Pero es que no estamos hablando de objetos voladores no identificados. No estamos hablando de eso, ojo. No estamos hablando necesariamente. No estamos hablando de eso. Pero ojo, el tema ovni, es objeto volador no identificado, eso sí existe, porque hay un montón de cosas que vuelan que no se saben. Pero escúchame, son no identificados. Decir que no creo en lo no identificado es incluso hasta, ¿te das cuenta, no? Por supuesto, muy bien. La Virgen como tal, no, entonces. Yo considero, desde mi punto de vista, que lo que ha sucedido en este caso en mayo de 1917 con la Virgen de Fátima, en Fátima, Portugal, o lo que sucedió con la Virgen de Guadalupe ante el pastor Juan Diego, estas apariciones, o como lo que también se puede relacionar de una otra manera acá en Ica, los amigos de Ica saben perfectamente, a la Virgen de Yauca, que estuvimos hace un par de años también haciendo unas investigaciones sobre un objeto por ahí en ese lago. Son estas vírgenes chiquitas, con trajes extraños, y que de una u otra manera el dogma religioso, las instituciones de la época, no quiero decir más, pero definitivamente generan un ambiente y un contexto propicio para que la gente solita le comience a rendir culto. No estoy viendo extraterrestres ni contacto extraterrestre donde no lo hay. Sencillamente digo yo, cuando uno investiga realmente los testimonios y las pruebas del evento, dices, espérate, acá hay una mala interpretación total. Lo que dijo Juan Diego ante el obispo era lo que nosotros estamos viendo es Cuatlatlope. Y eso significa, en idioma náhuatl, la mujer que pisa la cabeza de la serpiente. Pero como el obispo Zumárraga, ¿no? Es dificilísimo hablar de náhuatl de esa época, decía Cuatlatlope, no puede ser. Y Cuatlatlope, Guadalupe, dijo. Claro. Y Guadalupe es la Virgen de Extremadura en España. Es una virgen chiquita y es negra. No tenía sentido. Y hasta ahora, bueno, vamos, Guadalupe es la Virgen en México. Por supuesto, y respetamos, claro. Pero si tú analizas todo el misterio que encierra la Virgen de Guadalupe, desde la forma del traje, el cinturón negro, la luna donde está parada, las estrellas que tiene en su manto, hay toda una serie de investigaciones. Tú dices, mira, esto tiene más de sci-fi, de ciencia ficción, que realmente de religioso. Porque hay toda una investigación detrás de la Virgen de Guadalupe que no es el tema de hoy específicamente. Claro, claro, así es. Hablamos ahora de espirales, de señales divinas, de contacto extraterrestre, qué cosa es lo que puede darse. Yo creo que se trata un poquito de aperturar conciencia y de mirar ciertos fenómenos con un poquito más de perspectiva. Más tranquilos. Más tranquilos. Hay personas que dicen, observa. No, mira, los espirales ya son símbolos del 2012, se va a acabar el mundo, entonces está cerca. Sí. No, eso no tiene nada que ver, es un misil. No son misiles, no son fenómenos atmosféricos, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el manejo tampoco de algún programa. Sí, también se habla que puede haber sido el ARP, que es esta maquinaria que existe en Alaska y todo el tema, pero es muy simple y muy fácil. Hay que ser muy ligero de boca para decir, es el ARP que generó el terremoto de Haití o de Chile. Hay miles de personas que están muriendo. Yo creo que hay que tener mucho respeto. Así es. Lo he manejado siempre desde la página, y en cuanto a entrevista he tenido que dar, y en las conferencias donde manejo el tema del ARP con mucho cuidado. ¿Existe maquinaria para generar esto? Sí existe. Yeah. ¿Existen poderes y grupos que pueden hacerlo? Existe. Es cierto. Es el famoso club El Blue Bean puede manipular mentes y puede manipular conciencias a niveles de crearte cosas que de repente no las hay y tú las vas a ver. Yeah. Existen. Pero son teorías conspirativas. Y la conspiración es lo que más vende. Vamos a hablar de conspiración. A todos nos gusta meternos en el tema del misterio. Claro. Sobre todo porque no nos gusta ser manipulados. O nos gustaría saber qué es lo que nos están dando vendiendo. Ya que si no tenemos otra de dónde escoger, es otra cosa. Si pero por lo menos saberlo, si ¿no? Si quieres a poner a hablar de conspiraciones, en todos lados la vas a encontrar. Yeah. Es un tema riquísimo. Correcto. Creo que la libertad es una de las cosas que nosotros más tenemos preciadas, que mientras y conservar. Más tengamos libertad para poder generar nuestras propias verdades o nuestras propias realidades, vivimos en perfecto sentido. En España el DNI, por ejemplo, viene ahora con un chip. Ya. Qué horror. Así es. Entonces, cualquier persona ya se sabe dónde está. Por el amor a Dios. ¿Me comprendes? Sí, sí. Entonces, ok, no, es por un tema de seguridad, qué sé yo. Sí, pero eso también tiene otra cara de la medalla, ¿no? Pero, libertad, señores, libertad. Si queremos nosotros investigar, y a veces esto va contra un dogma religioso, va contra la iglesia, va contra la fe, y es un tema muy sensible al respecto, abramos un poquito de conciencia. No se está hablando acá ni tratando de decir nada, sencillamente considerémoslo, pues, ¿no? Y creo que así creamos una idea distinta. Ya, bueno, ese es un cabo que yo después ya te pregunté en interno ahí. El tema este de las... ¿qué fue lo que te... O sea, tú has tenido, a propósito de este tema, de la aparición, lo que se llama o se conoce en el mundo católico y no católico, pero que se conoce como la aparición de la Virgen de Fátima? Tú tuviste una entrevista, dices, con el número 3 de la Iglesia Católica. El padre José de Jesús Aguilar. ¿Para qué temas? Para este tema específicamente. Que primero, se denomina en la Iglesia primero Católica. Primero lo entrevisté en enero de este año para hablar sobre la posición oficial de la Iglesia Católica y el contacto extraterrestre a enero del 2010. Ya. ¿Y qué piensa en enero de 2010 la Iglesia? Que sí es posible. Que sí es factible. Deja una puerta que no entreabierta. Tiene, que Dios es un Dios universal, acuérdate. Antes sí, el Dios, el concepto es. De Dios era Dios era, de la Tierra. Así es, así es. Ahora es un Dios universal. La gracia y el poder creacionista de Dios no tan solo se circunscribe a la Tierra, sino también a todo el así universo. Así es el universo. Es una entrevista riquísima, escucharlo hablar el Padre. ¿Qué más te revela? ¿Qué más te indica? Básicamente, hablar de ovnis y la Biblia, Ezequiel, ¿fue fácil entrevistarlo Moisés, a este señor, a este padre? Lo que pasa es que tengo una relación con él. Bueno, ya hemos incluso ahora que hemos estado grabando un programa en Estados Unidos de televisión muy importante. ¿Para él qué también canal? Ha tenido ¿para qué una cadena? Participación para Telemundo, para la cadena Telemundo. ¿Tú lo has sacado en Telemundo? Sí, va a salir ahora en julio, bueno, va a salir en Estados Unidos, yeah. El especial, en unos capítulos en donde estoy hablando de temas de Perú específicamente. Yeah. Hemos estado haciendo mucho trabajo de difusión, he estado haciendo mucho trabajo de difusión en Estados Unidos. Hay mucho interés por las networks importantes, en este caso Telemundo, NBC, para manejar el tema del contacto extraterrestre. A raíz de esta película que mencionabas, The Fourth Kind, el cuarto tipo, el cuarto contacto, las abducciones, los implantes extraterrestres, que son cosas que tú dices, wow, espérate, ¿qué estás hablando? Todo eso es real. El problema es con qué nivel de seriedad se puede estudiar y se puede compartir, ¿no es cierto? Ya, perdóname, y ahí diré, ¿qué te dijo el sacerdote entonces en este caso? El padre, ¿algo más que te haya dicho? Que él tuvo un avistamiento ovni. ¿Él tuvo? Sí, que él cree en los ovnis, que él cree que existe vida inteligente, consciente, fuera de la Tierra. Y ojo, lo está diciendo un vocero, sacerdote. No es cualquier sacerdote, es claro. Vocero autorizado del Vaticano. O sea, número uno para este caso. Y él es consultor de Azteca Televisión en México, creo que se puede decir. Sí, él sí, sale sí. En los programas de Telemundo, sale en los programas de Univisión también en Estados Unidos, un padre famosísimo. ¿Qué formación tiene él? ¿En teología? La verdad no sé, pero para ser subdirector de radio y televisión tiene que ser una persona carismática, que conozca el tema espectacularmente bien y pueda hablar absolutamente cualquier tema. Fue consultado incluso para lo del padre Coutier y claro, el celibato claro, y todo este tema que son bastantes. Ahora mismo incluso tengo una entrevista pendiente con él para lo que son las posesiones demoníacas o lo que son las abducciones, que es una entrevista que próximamente la voy a publicar también en el blog. Pero por otro lado también él está muy ahorita en el tema de lo que es la pederastía y la iglesia con este tema que es muy delicado. Y muy pocos padres pueden salir a hablar a nombre de la Iglesia Católica y decir directamente esto. Y este es uno de los pocos que sí lo ha... ¿A la sazón cuántos años tiene el sacerdote? El sacerdote debe tener, pues... ¿Qué? ¿50, 60, 70? 60 años, por lo 60 menos. Años. 60 años, por lo menos. Claro. Y la Iglesia respeta su discurso. Milagro. Desde que lo tiene, es yo sé. Es director de yo radio y televisión del Arzobispado. Está bien. Pero además, está bien, ese es de México, pero puede tenerlo allí. No, o sea, él da conferencias por todo el mundo, él viaja por todo el mundo dando conferencias. ¿Y Vaticano cómo la reconoce? ¿Qué sabes tú? ¿Cómo la reconoce? El Vaticano, porque sigue ejerciendo su autoridad. Lo deja, ya. Sigue hablando y él tiene plena libertad pero digamos, para expresarse. Escúchame, porque uno puede estar en una colectividad y sin embargo la respeta, el otro lo tiene a un lado, bueno, no se quiere pelear, ¿tú me entiendes? Claro. Por eso te hago esa pregunta. ¿Qué...? ¿Cómo te explico? Las declaraciones del padre han sido sumamente polémicas, le han dado la vuelta al mundo, la primera entrevista que hice en enero, ya que no se tenía la Me gustaría saber, por ejemplo, si el Observador le dedica alguna... ¿El Observatorio Romano? Sí, por supuesto. Bueno, ¿te das cuenta? O sea, es lo que mi pregunta va por ese sentido. El tema extraterrestre, yo lo quiero manejar con José Gabriel Funes directamente, pero es una persona que es un sacerdote jesuita argentino, muy difícil de ubicar. Yeah. Que él es el que maneja el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo. Yeah. Entonces, hablar con él es prácticamente imposible. Prácticamente, porque no te voy a decir imposible, porque sí, ya estoy acercándome. Yeah, ¿entiendes? Yeah. Es un trabajo que es muy, muy, muy dedicado para poder hablar y hay que llegar con cierto nivel. Yo, Dios mediante, estoy en agosto en Inglaterra investigando lo que es el tema de los crop circles o los agrogramas, que es un tema fascinante. Con la época encima, la temporada ya aparecieron. Espero estar dándome una vuelta en ese entonces por el Vaticano mismo para hacerle la entrevista allá directamente. Es la idea, es el plan que tengo. Claro, claro. Lógicamente, entonces, material para después compartirlo, alguna parte para el blog y otra parte para otros proyectos que ya se vienen trabajando en cartera también. Ya, correcto. Me distraje porque, claro, acá la... Mira tú, acá... Eso es lo que me hace gracia. Nunca falta una... ¿No? Tú sabes. Una mezcla de... Claro, en fin, sí. Por el tema de OVNI lo van a ver nuestros amigos ahí rápido en el Facebook. Es que se me fue por leer esta cosa acá que es muy graciosa. Estamos hablando, bueno, dicho con Marco Barraza. Y el tema realmente es sumamente interesante. Claro, apasionante. Además, lo bonito es, como dice un profesor, las neuronas se ponen a funcionar. No se ponen a funcionar mil por mil. Oye, pone a estudiar. No hay mejor profesor que te califique que tú mismo. Por supuesto. Y cuando tú quieres saber o quieres alcanzar una realidad o quieres alcanzar una verdad, construirla tú mismo, tienes que ponerte a leer muchísimo. Aquellos que quieren ver lucecitas, objetos, espirales... Y si queden ahí... Y si queden ahí, que lo hagan, que también, lo sigan bien. ¿No? Aquellos que quieren mezclar fantasmas con duendes y apariciones raras y todo el tema con el tema extraterrestre y ovni, están haciendo una sopa sin sentido este tema. Correcto. Cada cosa en su área, ¿no? Tenemos que hacer una pausa y volvemos en unos segunditos, ¿sí? Yeah. Esto es De la Noche a la Mañana en RPP. Volvemos en unos segunditos aquí con Marco Barraza. Hora satelital. 0,59. Gracias a FASA. Que no te sorprendan. Cotiza y compara. Lo que importa es el precio final. Ven y comprueba el efecto precios bajos en FASA. FASA, la calidad no cuesta más. Temperaturas. Chiclayo 21, Ayacucho 6, Lima, a esta hora 17 grados. Te estás informando, te estás informando. Con RPP. Te estás informando. Todo lo que es noticia en el Perú y el mundo está aquí en RPP. Este es el gran resumen de la hora. El gran resumen de la hora es una presentación de Caja Municipal de Sullana, ahorros y créditos al alcance de todos. Hoy es viernes 11 de junio del 2010, año de la consolidación económica y social del Perú. Faltan 114 días para las elecciones municipales y regionales que se celebrarán el 3 de octubre en nuestro país. RPP en Sudáfrica 2010. Hoy se inicia la fiesta del fútbol, el Mundial Sudáfrica 2010. Comenzará a las 6 de la mañana y tendrá un poco de todo, desde baile, hip hop y música típica de la región. Asimismo, la canción oficial del Mundial a cargo de la cantante colombiana Shakira, que interpretará el tema acá. En el partido inaugural del Mundial, a jugarse a las 9 de la mañana en el estadio Soccer City de Johannesburgo, se enfrentarán la selección anfitriona y México. En el segundo compromiso por el Grupo A se enfrentarán a la 1:30 de la tarde las selecciones de Uruguay y Francia en la Ciudad del Cabo. Y usted podrá vivir todas las incidencias del Mundial con los enviados especiales de RPP a Sudáfrica. Una con 2 minutos, RPP te informa primero, continúa desaparecida una avioneta de la empresa Aerodiana que sobrevolaba la línea de Nazca. El gerente general de la empresa, Jorge Dávila, manifestó que es probable que haya aterrizado en algún aeropuerto clandestino y luego se haya dirigido a la frontera con Brasil o Bolivia. Nuestro corresponsal en Juliaca, Guillermo Achau, informó que campesinos de la zona de Putina, Punca, en la provincia de Sandia, avistaron una avioneta con dirección a la frontera. El Pleno del Congreso eligió a Óscar Marco Antonio Urbiola Ani como magistrado del Tribunal Constitucional. La candidatura de Urbiola Ani obtuvo el respaldo de casi todas las bancadas parlamentarias, por lo cual su elección se concretó al superarse la valla de los 81 votos establecida por las normas reglamentarias. comenzó a operar en Cañete la primera planta de licuefacción de gas natural de Sudamérica, con miras a exportar el combustible hacia América del Norte. La petrolera española Repsol YPF, encargada de la comercialización del fluido, indicó que la instalación fue diseñada para abastecer a una planta en México durante 15 años. El presidente Alan García dijo que la planta generará más de $1,000 millones de dólares anuales por exportación, $310 millones de dólares al año en impuestos y regalías para el Estado. Joran van der Sloot, el asesino confeso de Stephanie Flores, continúa recluido en la carceleta del Ministerio Público y se espera que en las próximas horas sea trasladado a un penal de Lima. A 19 subió el número de muertos por la gripe H1N1 en lo que va del año en el Perú. Según el director de Epidemiología del Ministerio de Salud, Luis Suárez, estos dos decesos se reportaron en Arequipa, pero no dio detalles sobre las edades o sexos de las víctimas. El CENAMI pronostica que hasta la llegada del invierno el próximo 21 de junio, las condiciones climáticas en Lima estarán marcadas por lloviznas persistentes principalmente en los distritos costeros. Los meteorólogos estiman que las lloviznas se presentarán en distintos momentos de la mañana, la tarde y sobre todo durante horas de la noche. Internacionales en RPP 1:4. El presidente de Guatemala, Álvaro Colom, destituyó a dos gobernadores departamentales por supuestamente haber politizado la entrega de la ayuda humanitaria para los damnificados por la tormenta tropical Agata. El alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, fue multado por circular en motocicleta sin casco en la capital argentina. 1:5 fue el gran resumen de la hora, una presentación de Caja Municipal de Sullana, ahorros y créditos al alcance de todos y como siempre la mejor atención con la cordialidad de su gente. Caja Municipal de Sullana, ahorros y créditos al alcance de todos. Son mis hijos, doctor. Lo que se debe hacer en estos casos es conversar con los niños por separado, pero... RPP. Sabemos escuchar. La comunicación va a ser fundamental. Informa. Informa. RPP. RPP. Infórmese primero. RPP nunca se detiene. Bueno, estamos sobre la 1:05 a.m. Estamos hablando, ya creo que nuestros amigos saben ya sobre qué estamos hablando, ya no es necesario reiterarlo, repetirlo. Y esto nos lleva a varias cosas. Primero, a tener la mente abierta, la disposición. Y yo creo que los tiempos se nos van agotando también, ¿no, Marco? Tengo la presunción. Mira, yo creo que hay que tomar el tema con mucho respeto. Ciertamente. Siempre la gente ha tratado... Pero no ahora, dejar... Ahora, ahora ya no tanto. Ahora ya las cosas cambiaron bastante, sí, ¿no? Están pasando y la iglesia ha permitido... Cosas, y la iglesia porque, está porque, hablando. ¿Y por qué el referente a nuestra iglesia, la iglesia? Porque creo que una... No sé si una minoría, pero en todo caso, un grupo hemos crecido... O sea, hemos nacido, crecido, nos hemos educado en una un grupo católico. Debo decirte, yo, por ejemplo, he nacido en un hogar católico, sobre todo de madre católica, ¿no? Claro. He sido educada en un colegio católico y nos regimos, ¿no es cierto?, por una educación católica. Por un dogma católico. Exacto. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que eso permite también, ¿cómo te diré yo? Permite, ¿no? Va encauzando. Cuando ingreso, yo no sé por qué estoy hablando de esto, pero un poco para dar suelta el ejemplo. Cuando ingreso al tema ya al campo del periodismo, en distintas facetas, que me ha tocado, digamos, hacer, porque todos empezamos, bueno, no sé de alguien que haya empezado de arriba, todos empiezan y empezamos de abajo, el primer peldaño. Claro. Entonces ya hay, ¿sabes qué? Uno empieza a encontrar otras cosas, ¿no? Con respeto, porque eso también hay que aprender incluso hasta con mucho respeto hacia los demás. Por supuesto, con personas que se manejen también así, con situaciones, ¿no? No, en todo momento hay que uno manejarse con respeto bajo cualquier sistema de creencias de cierto, cualquier persona. Porque yo tengo, ¿sabes qué cosa? Uno no puede hablar, o sea, yo no puedo hablar sobre, ahora, bueno, Sudáfrica, por ejemplo. Yo no puedo hablar, esa costumbre, eso que tenemos a veces los peruanos, no, esto es así, esto es así. Y hablo entonces sobre Sudáfrica, yo no puedo hablar de las costumbres, el manejo, porque sus referentes son distintos a los nuestros. Entonces, un poco solamente para poner un poco el pensamiento y el nivel para nuestros amigos, porque yo sé que hay muchos católicos. Yo me he sentido, probablemente en algún momento, no, pero no me toque. Entonces, con respeto, y no es que si eres una cosa eres la otra, no. Ojo, esa transición es difícil. Yo presumo que por eso la iglesia ha tenido mucho cuidado y ha demorado. Así es. Porque, ¿y ahora cómo le cambias la tónica? Porque esa persona creía, es como algo así, no voy a decir, pero como que tu hermano, que tú lo sabías de sangre, no es tu hermano. Sabes que tu hermanito te lo pusieron, ¿no es cierto? Cuando era chiquito, de repente... Claro, no es por ser subversivo con las ideas, ni atacar hacia ciertos cánones ya preestablecidos que tenemos desde niños, creo que todos, ¿no? Principalmente en las culturas latinoamericanas. Pero creo que hay muchas cosas que las damos por sentadas y sencillamente por un paradigma, no sabemos por qué. Es más fácil creer para nosotros que existe un papá Dios creador de todo, unas vírgenes y todo el tema, eso lo damos por sentado si no lo comprendamos. Vamos a misa, papurreteamos, repetimos, no sabemos ni tenemos la menor idea que estamos diciendo, pero no podemos considerar que existe un ser, otros seres, otras inteligentes con conciencia, similares, biológicamente similares, de repente quizás parecidos a nosotros, ¿me comprendes? Estoy tratando de ser muy cuidadoso con lo que te digo, pero eso no puede ser, pero sí puede existir un Dios o en el colmo del otro extremo, podemos haber considerado que existe Papá Noel incluso cuando éramos niños, eso sí lo podíamos considerar, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero es gracioso qué fácil algunas cosas las damos por sentadas porque ya vienen de tradición, hasta de repente por memoria genética, pero algunas cosas que quieren que te... Una de las normas es romper el dogma, romper cerebro y decir, vamos a ver esta cosa con otros ojos. Eso cuesta, pues duele. Y cuando uno comienza a considerarlo, se da cuenta que existen otros planos distintos y comienza a ver la vida, créeme, milagros completamente distintos. Están hablando la iglesia, mira las personas que te estoy mencionando, sí. Científicos como Stephen Hawking, que habló hace unas cuantas semanas atrás y le dio la vuelta al mundo hablando sobre el contacto extraterrestre. Stephen Hawking es el físico más importante en el mundo, el cerebro más importante en el mundo. El tipo es parapléjico, se mueve en una silla de ruedas, pero el cerebro que tiene es solamente comparable con el de Einstein. Este tipo hablando de extraterrestres, gobernadores, presidentes, expresidentes en el mundo, astronautas, exastronautas, líderes mundiales, pensadores, escritores como Gabriel García Márquez. Entonces, personas así que consideran en la vida extraterrestre que es una realidad, personas que han tenido contactos que yo sé, que me encantaría compartirte en algún otro momento, cada cosa que uno se entera, que no lo dicen porque la gente juzga, pues, y juzga de acuerdo a las apariencias y de acuerdo a lo que ve. Y en ocasiones, o sea, ni siquiera, vamos a ver, en ocasiones juzga. Y son muy pocas las personas que dicen, a ver, propongo, lo está diciendo. ¿No? Yo digo, a ver, critiquemos, pero propónme a mí algo, no me critiques sin ningún tipo de fundamento. Es. O sea, todavía no, y es más, no me etiquetes. Así es. Porque es lo que se suele hacer, así etiquetar. Es. Ah, pero esta persona dijo así, entonces es asá. Mira, y ya invalidas. A mí me encanta esto porque estuvimos en una conferencia en Bogotá hace muy poco tiempo, en un SENA de Bogotá, hablando justamente del tema y debatiendo justamente sobre el tema. Con gente con mucho nivel y con mucho respeto, que no cree en el tema, que no lo considera, pero que al final se para y te da la mano y dices, vamos a considerarlo, me interesó el punto. En Argentina lo mismo, en Santa Fe, otros niveles culturales. En Uruguay, en Montevideo, exactamente igual. En Porto Alegre también exactamente igual. En México, en Estados Unidos. La gente que lee, sencillamente, ve la vida distinta. Así es. Pero acá, si seguimos pensando que aquí en el Perú las personas, solamente un 6% agarra un libro para leer. ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué por distintas razones? Ahora, yo quiero ser acá benigna, ¿no? Muchas razones pueden ser, muchas. No voy a decir necesariamente el tema económico, que también pasa por el tema económico, Marco. Hay gente que le gustaría comprarse, pues, más que leerlo en internet, comprar libro, y le es costoso. Yo la verdad que voy a sacar cara por ello. Uno. Dos. No necesariamente porque no tenga dinero para comprarlo, sino porque tiene que emplear su tiempo para trabajar, para conseguir dinero para sí mismo, para pagar sus deudas, para pagar a la familia, a los hijos. Otro porque está tan preocupado, porque tiene que pensar qué cosa hace, cómo hace para vender, para captar más dinero también, ¿no? Y otro, de repente, porque no tiene el sistema, y otro porque no le interesa. Claro, nosotros apuntaremos a ese que no le interesa, que despierte. Quiero volver al tema, porque yo quería preguntarte, ¿tú crees que en esta área que estamos viendo, ¿los grupos conspiradores también están metidos? Sin duda que sí. Porque en el área económica lo están. En el área de la manipulación, mucho se dice, se comenta, el tema de los virus, el tema que mutan. estos son soldados para que favorezca a ciertas industrias, a ciertos grupos. Te cuento, el día 7 de junio, vas a ver a lo que voy, el día 7 de junio apareció tres luces en una formación triangular, que es una forma muy típica de avistamientos ovnis. ¿Por qué razón será también, no? Ese es un tema muy delicado que yo he conversado muchísimo porque con el coronel Ariel Sánchez de Uruguay, que es director de la CRIOVNI. Tú sabes que la Fuerza Aérea Uruguaya tiene una dependencia con presupuesto activo funcionando en Uruguay que investiga ovnis. Uruguay, el coronel Uruguay. Es que en Uruguay el nivel cultural es el país con más nivel cultural en toda América. ¿En Sudamérica? En toda América. Ojo, son 3 millones de uruguayos, sí, 3 millones sí, pues, de uruguayos, poquito, y la educación es obligatoria, gratuita y laica. Ya, pero ¿será realmente? ¿Será realmente que analfabetismo cero? Sería interesante. Mira, es bajísimo. Es obligatoria la educación. Sí, ay, pero obligatoria una cosa declarativa. No. Todos tienen una profesión universitaria, yo te digo, porque he estado ahí conversando con muchísimas personas. ¿Y será que 0% de analfabetismo? No lo sé. No he analizado esas estadísticas, pero en general las personas tienen otra manera de conducirse, otra manera de comportarse, otra manera de hablar. Y te das cuenta que hay otro nivel de educación. Porque el vocabulario incluso es más rico también, me imagino. Probablemente. Pues, están enterados. Y conversando con Ariel Sánchez Ríos, que es director de la CRIA OVNI, que es muy amigo mío, en Uruguay, que es esta dependencia que investiga OVNIs de la Fuerza Aérea Uruguaya, analizábamos el tema de los OVNIs triangulares, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo, que he analizado con mucha gente, incluso en Estados Unidos. ¿Por qué es en esta formación triangular? Sí, hay muchas formas, pero siempre a veces hay una forma triangular, que son tres luces que forman un triángulo en el cielo. Y rota el triángulo, como si estuviera girando sobre su eje, ¿no? Apareció el 7 de junio sobre la cúpula de la iglesia de San Pedro en el Vaticano. Esto está en mi blog, está en internet, lo pueden verificar. Está en toda la prensa italiana en este momento. Entonces era un ovni sobre el Vaticano. ¿Quién atestiguó esto, Milagros? ¿Quién? Los guardias de seguridad de la casa del embajador de Estados Unidos que están en el Vaticano, que grabaron con sus teléfonos y con las cámaras de la embajada de Estados Unidos este avistamiento. Estos señores, como comprenderás, guardias de seguridad del embajador de Estados Unidos, están entrenados para observar pues objetos extraños en el cielo y todo el tema. Llamaron a la policía, Vaticana, hicieron informes y todo el tema, vuelos, controles aéreos, ¿Y nada, nadie sabe qué cosa es. No detectaron. El aparato subió, desaparecía por momentos, bajaba, subía y desapareció totalmente. Pero pregunto, porque rápidamente, rápidamente te digo, este tema es No decía rápidamente que me era la respuesta, sino rápidamente habrán subido pues otros aviones, habrán hecho alguna verificación espacial. Siete minutos duró, no sé cuánto será el procedimiento para que despegue un avión y pueda hacer. Bueno, es que ya pues estamos hablando de países desarrollados, no estamos hablando Ciudad del Vaticano es un país totalmente aparte, ¿no? Así es, Vaticano es un país pero desde Italia tendría que salir desde Italia un avión, no sé cómo se habría manejado en ese momento. Lo que sí te puedo decir, es una prueba de que sí es un ovni, porque es un objeto volador no identificado, pero ojo, nadie está diciendo que sea una nave extraterrestre. Acá es donde entra el trabajo de conspiración. Espérame un instante porque volvemos, ¿sí? Perfecto. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor en Coca-Cola. Te da la hora en todo el Perú. La hora en Coca-Cola. 1:16. Temperaturas. Chimbote 17, Huancayo 6, Puerto Maldonado 24 grados. Tu casa nueva por mucho más tiempo. Píntala con CPP. Pinturas de larga vida. Es cierto. RPP te informa primero. Y entonces, nos quedamos aquí. Yo te había hecho una pregunta. Entonces, retomando el caso, hay ciertos grupos de poder, ciertos países muy poderosos que tienen lo que se conoce como tecnología inversa, tecnología militar secreta, aparatos que no se conocen, aparatos de observación, ¿me comprendes? Que la gente no los relaciona con una aeronave conocida, que no son estos drones extraños que ahora están monitoreando otros países como Afganistán, Irán, sino son aparatos completamente nuevos y que la gente dice, no son ovnis extraterrestres, son naves extraterrestres. Entonces, no podemos ser tampoco tan ligeros y decir, no, es un ovni, es una nave extraterrestre. No. Hay que investigar. El fenómeno ovni es real justamente por eso, porque es un objeto volador no identificado. Pero hay que tener mucho cuidado al hacer esos análisis. Esto pasó en Italia el 7 de junio. Ahorita, nada más. El 7 de junio. Esta entrevista al padre de las espirales, la espiral ha pasado el 5 de junio en Australia. Algunas personas lo relacionaron con el lanzamiento del cohete Falcon 9, que se dio en NASA, el primer cohete privado, pero son fenómenos que se están dando en el cielo no de ahora. En China también se ha dado, hace muchos años también se ha dado una espiral exactamente igual. Fátima, 1917, era una espiral. Ahora, el dogma, la iglesia, la tradición, el paradigma, todo nos arrastra y nos pone en un contexto. Ya. Aperturémoslo. Correcto. Y el otro tema recuerda, para que un poco esto quede pues fijado en nuestros amigos oyentes, que algunos incluso, como ya hemos hecho referencia, que se han manejado a través del Facebook, por el Twitter a veces hay problemas, manifiestan que o sospecharían que aquí también hay intereses creados. Pero ¿dónde está la participación? ¿En que no se conozca? ¿O tú podríamos también sospechar que meten mano para este tipo de ilusiones ópticas? Vamos a decir ilusión también un poco agresivamente. Tú puedes distraer la atención de muchísimas masas hacia ciertos temas así específicamente. Es, así es. Puedes hacer mediante equipos que existen. Tú, claro, de lo que hemos hecho referencia que ya. Que las personas crean y vean algo que realmente no existe y se lo van a creer totalmente. Yeah, yeah. Son equipos, son maquinarias, son maneras de manipulación. Tecnología inversa, contacto con naves, ovnis capturados, existen desde la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, existen en Roswell, en el área 50, existe un montón de cosas. Pero ¿tú crees que estos grupos, no solamente por un lado, estén interesados en que no se aborde ese tema, uno, o número dos, por el contrario, distorsionar la información? Yo creo que es distorsionar la información totalmente, a tal punto de que no hay mentira que se pueda ocultar más que haciéndola, soltándola, intoxicándola y malográndola totalmente. Así se dice tanto que la gente ya no sabe literalmente en qué creer. ¿Qué es lo que pasa hoy día? La gente ya no sabe en qué creer, Milagros. ¿En todos los temas? Yo creo que en general. Mira, la iglesia ha perdido muchísimo y eso no es un tema ni ningún tabú. Ahora, igualito la ciencia se reescribe constantemente, acaban de replicar una célula artificial ahorita. Estamos hablando que ya no sabemos qué. Pero fíjate que nos estamos refiriendo solo a la confesión católica. ¿Y qué pasa con la islámica? ¿Qué pasa con la judía? ¿Qué dicen esas iglesias? Bueno, Yo trato de centrarme en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es la iglesia que generalmente me puede haber identificado más directamente. Yo no he tenido oportunidad de entrevistar a un rabino para hablar del tema. Créeme que lo voy a hacer. Creo que sería interesante. En el islamismo tienen otro tipo de formación. Son un poquito más abiertos al tema extraterrestre. Estuve en la Feria del Libro en Buenos Aires hace un par de meses. Estuve en el stand del islamismo justamente. Estuve viendo los manuscritos sagrados, los manuscritos de Qumran, que son unos manuscritos encontrados en el Mar Muerto que estaban ahí mismo. Ajá. Hablamos sobre el origen. ¿Pero qué piensan los secretos? Creen que el origen de Dios es completamente extraterrestre. El origen del ser humano es completamente extraterrestre, pero a través de sus dioses. Ojo, no quiero entrar en temas de religiosos porque son temas muy complejos. No, dijo simplemente que era esa colectividad religiosa, ¿no? Distinto. Quizás el más cerrado en este aspecto, más conservador es el católico. Y cuando en otros campos se maneja más de manera más abierta. Yo creo que sí. O sea, resulta siendo la más cerrada para este tema, sin embargo, para otros hay que convenir que es más dispuesta a cambios. Por ejemplo, tú no tienes el tema, por ejemplo, de los diezmos. Tú no tienes el tema, la obligatoria. O sea, no hay una forma de obligarte a que tú te rindas culto. Por supuesto, está mandado. Pero tú sabes perfectamente que en otras confesiones... te das cuenta, es más drástico. Me estás diciendo por la Iglesia Católica. Sí, ¿no? Claro, en contraste con las otras. O sea, pero es más, cualquier misa, matrimonio, bautizo y todo cuesta. Sí, sí, es pero yo estoy hablando de las otras cosas. O sea, está bien, pero te das cuenta, para unas es un poco más cerrada y para otras es más abierta. Bueno. ¿Qué te parece si dejamos abiertos los teléfonos? Genial, genial. Magnífico. 422-8000, 422-5555 y el 0813-140. Muy bien. Correcto, ya hemos hablado, ya hemos hecho referencia a toda esta pauta que tengo acá y esperamos solamente lo que el público quiera comentar. Bueno, yo he ido incluyendo en la conversación algunas cosas que te han estado diciendo en el Facebook, ¿no? Algunas que han hecho gracia incluso porque se han puesto ahí, ¿cómo te diré? Cosas graciosas, ¿no? Ideas políticas. Sí, que nunca está... Bueno, los peruanos pues somos un poco irónicos a veces, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ver. Acá se ha puesto además entre ellos mismos también a discutir, te voy contando, ¿no? Hola, buenos días. Aló, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buenos días. ¿Qué tal, Miguelito? Es un placer hablar contigo. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Libertad. Justamente de lo que estamos hablando que precisamos. Adelante. Así es. Adelante. Le quería hacer una pregunta al amigo Barraza. Últimamente se han estado viendo noticias por el internet de estos famosos cráteres que han salido en Guatemala a raíz del paso de la tormenta Ágata. Curiosamente, el día de hoy salieron unas noticias que estos cráteres, dos días después de que apareció en Guatemala, también aparecieron 8 en China. ¿Qué opinión te merece todo esto que está pasando? Extraordinaria pregunta. Tanto Ágata como la actividad del volcán Pacaya, que también estuvo, originaron después este cráter enorme que los científicos incluso no sabían dónde terminaba, ¿no? Y es perfecto. A mí me hizo acordar mucho a la película La Guerra de los Mundos, ¿no? Que salían estos aparatos de abajo. Exactamente, sí. Mira, los cráteres siempre han existido desde tiempos inmemoriales, siempre están en la Tierra, ¿ok? Pero no aparecen de un momento a otro. No pensemos, si es que quieres pensar que se están abriendo puertas para un mundo sin intraterrenos, que la Tierra es hueca y todo, no lo veas de esa manera. Se comentan muchas cosas conspiratorias. No lo veas de esa manera. Sencillamente, la Tierra está sufriendo unos cambios bastante evidentes. Es un cambio, un ciclo cósmico que estamos atravesando, que es imparable, no tiene nada que ver con el calentamiento global y la contaminación nuestra. Es un ciclo cósmico que estamos atravesando y la Tierra va a sufrir cambios. Vámonos acostumbrándonos a estas cosas raras que van pasando, que siempre van a ir ligados al orden de los volcanes. Atención con eso. Muy bien, 1:23, buenos días. Bueno, estamos sobre la 1:23. Hola, buenos días. Bueno, vamos a referir aquí, espérate un instante, antes de otra llamada, un poquito de paciencia. Bueno, ¿a ti te parece, a ti te merece una opinión lo que escribe Anthony en Facebook? ¿La Tercera Guerra Mundial ya empezó extraoficialmente según la exopolítica? Son dos temas totalmente distintos. Exopolítica es la nueva etapa de la investigación OVNI y ya se da por sentado el contacto extraterrestre y la realidad OVNI como tal. Entonces son los medios cómo interactúan los gobiernos políticamente hablando para tener un intercambio sociocultural real con distintas razas extraterrestres. Eso es exopolítica ahora, la nueva etapa. Ahora, la Tercera Guerra Mundial, no sé si se habrá dado, pero que estamos al borde de una etapa nuclear, lo estamos, prácticamente en guerra. Es una etapa sumamente sensible, donde se privatizan los espacios, como lo viene haciendo Obama, como lo anunció desde el último discurso en enero, donde se empiezan a soltar armas militares extrañas, como el X-37B, que es un cohete que se lanzó, que no se sabe para qué está orbitando directamente. Hay armamentos extraños monitoreando en los últimos cumbres nucleares. Tanto Corea como Irán son países que ahorita están pues en alerta roja, ¿no? Es decir, ellos se están portando mal. Israel mira cómo se está comportando. Entonces, es una época tensa, muy tensa. Me hace acordar muchísimo al Star Wars que hubo, la Guerra de las Galaxias antes, y las cosas que se pueden estar trabajando desde el espacio mismo, y no tiene nada que ver con el tema extraterrestre, es más terrestre. Buen día. Aló. ¿Su nombre? Sí, Héctor Milagro de Bella Voz. Hola. ¿Qué tal? Bueno, al señor Barraza, sí. Permítame preguntarle, me extraña que una persona tan acuciosa, tan investigadora, tan preparada, que se prepara tanto para su entrevista, no se haya preocupado con ese mismo interés en averiguar la edad del, ¿cómo se llama?, del segundo, tercero, creo que dijo, de la Iglesia Católica, que iba a entrevistar, iba a conversar, ¿no? Me parece eso bien raro. En segundo lugar, unos niños como los de la Virgen de Fátima, tan humildes, tan sencillos, que sepan decir exactamente, medía 1.10 m. En todo caso habrán dicho, medía de esta estatura, y el padre habrá dicho, bueno, 1.10 m. Y si se presentó una Virgen de 1.10 m, es para no apabullarlos, quiso parecerse del tamaño quizás de los mismos niños que tenían, para no asustarlos. En tercer lugar, prefiero como creyente católico pensar que lo que se presentó sobre la cúpula de San Pedro era sencillamente la Santísima Trinidad, el triángulo tan famoso que habla este señor y tal, que tanto le extraña, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, ¿no? Espíritu Santo, por eso se presentó sobre la cúpula de San Pedro. Así de sencillo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, es una opinión en todo caso, ¿no? Y yo quiero aclarar solamente que yo pregunté, ¿cuántos años más son a frisar el sacerdote? Sí, eso la verdad, fue lo que nunca le he preguntado la edad a ninguno de todos los entrevistados. Es que difícil. Pero lo voy a hacer para preguntar, porque, mira, primera vez que me dicen, no, claro, ¿qué edad tiene, padre? Vamos a ver si me la dicen. Sí, pero también, claro. Es un señor muy mayor. Claro, no. Porque yo tampoco te pregunto. Claro, no. Y de repente es una curiosidad, simplemente, pero yo, por ejemplo, Marco, no hablo. ¿Cuántos años tienes para empezar la entrevista? Ni a cada entrevistado tampoco. Claro. Buenos días. ¿Aló? Buen día. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Su nombre? Hola, buenos días. Mi nombre es Ronnie y yo me llamo Borja. Hola, Ronnie. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, me parece que el tema que están tratando es muy interesante. Yo, por mi parte, siempre estoy abierto a información como esta, ¿no? siempre me ha gustado escuchar acerca del tema OVNI, el tema de la conspiración, ¿no? Y bueno, yo lo que quería saber era, lo que no estoy muy informado es acerca de eso, de las espirales que están hablando, espiral, que es la Virgen de Fátima. Y quisiera preguntarle a la señora Barraza, ¿qué es exactamente eso de lo que se refieren? ¿Tú lo entendiste? Espérate un ratito. Marco, ¿puedes? Ronnie, perdón, de Zamorja, ¿puedes plantear la pregunta? Acerca de los espirales que están hablando, algo de espirales, de la Virgen de Fátima. ¿Cuál sería tu pregunta? Sí. Que quisiera saber de qué trata eso de los espirales exactamente, qué cosa era. Vamos a repetir porque ya lo dijimos. Sí, rápidamente. Gracias. Es un muy fenómeno chiquito. Extraño que ha sucedido en países como China, Noruega, Rusia y se ha repetido la semana pasada, el 5 de junio, en Australia también. Imagínate una espiral, como hacíamos la comparación hace un momento, que se ponen para que los zancudos no te piquen, una espiral en esta forma que se está haciendo como una especie de nube, un humo en forma de espiral en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que es? No se sabe. Sencillamente es un fenómeno extraño que no puede ser un fenómeno natural, no puede ser un fenómeno meteorológico normal. No te estoy diciendo que es una nave extraterrestre, pero que encaja con la descripción exactamente igual como lo que vieron el 13 de mayo de 1917 en Fátima, Portugal. Correcto. Muchos dicen que en el Torá, en el Éxodo judío, en vez de un ángel del Señor que guiaba a mi pueblo, era un ovni. El Papa es un mason, perdón, es un masón, pertenece al grado 33, escribe Enrique Koch. Ítalo, los cráteres se deben a otros factores climáticos, geológicos y no interferencias cósmicas, por Dios, es lo que indica Ítalo Rodríguez. Gracias, Ítalo, que es un ingeniero además. Claro, lógico, es por un tema geológico. Así es. Claro. Dios es uno. Dios es uno y no entiendo, y Trinidad, el Mesías no llega aún, creo que pone Ariel. Vamos a la pregunta. Alguien está, es que como hay tanta cosa ahora, acá está, Milagros, ¿podrías preguntarle al invitado qué métodos científicos ha empleado para estudiar los casos presentados? Asimismo, ¿podría detallarnos algunos de ellos? Muy buena pregunta. El método científico, para que pueda ser aplicado un método científico, tendríamos que tener la prueba. Y la prueba es un ovni o un ser extraterrestre. Y hasta ahora no se tiene ninguno. Los que se tienen, para mí, no son constatables desde ningún punto de vista. Pero no entiendo, pero sí crees en los ovnis. Es que el fenómeno ovni es real. O sea, los objetos que vuelan, que no se saben qué son, están. Yo no te estoy diciendo que son naves extraterrestres, vamos nuevamente. Solamente son eso, objetos. Objetos voladores. No son ilusiones ni siquiera. No, porque están en fotografías, están en videos, como ha pasado lo que te estoy contando la semana pasada en el Vaticano. Correcto. Como pasan en distintas partes del mundo desde tiempos inmemoriales. Muy bien. Vamos a una pausa, por favor. Sí. ¿Claro? Hora satelital. 1:30. Top Model, calzado de cuero, fabricado con fina piel, que te abriga y se acomoda a tus pies. Calzados Top Model, marca exclusiva de Pasarela. Temperaturas. Abancay 12, Tacna 15, Huánuco 13 grados. Las noticias llegan de todas partes del Perú y el mundo a nuestra redacción. Conócelas en Los Titulares. Caja Municipal de Arequipa, líderes en microfinanzas. Tus créditos con la mayor rapidez y tus ahorros con la mayor seguridad y rentabilidad. Te esperamos en nuestras 50 a nivel nacional. 1:31 a 19 se elevó la cifra de muertos por la influenza H1N1 en el país en lo que va del año. Dos últimos fallecimientos fueron reportados en Arequipa. Luis Suárez, director de epidemiología del MinSA, comentó en RPP que la temporada de frío puede ocasionar brotes de influenza H1N1. La avioneta que desapareció con 7 pasajeros y 2 tripulantes a bordo se encontraría en territorio fronterizo entre Brasil y Bolivia, sostuvo el gerente general de la Aerodiana, Jorge Dávila. La segunda sala penal de reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte confirmó la primera sentencia por discriminación en nuestro país. 4 docentes fueron condenados a 3 años de prisión suspendida por discriminar a Vilma Palma, una joven con discapacidad física y motora. El fallo también comprende una inhabilitación del ejercicio de su profesión y a pagar una reparación civil de 10.000 soles a la agraviada. Agentes antidrogas descubrieron en los almacenes de la empresa aduanera Lixa en el Callao un cargamento con más de 21 kilos de droga que estaba a punto de ser enviado a República Checa. La organización civil Armonizar realizará este sábado una colecta en Lima, Arequipa y Chincha a beneficio de los niños con labio leporino. Más de 2.500 jóvenes voluntarios recorrerán las calles de estas ciudades recibiendo las donaciones de los transeúntes. RPP en Sudáfrica 2010. Hoy se inicia la fiesta del fútbol. El Mundial Sudáfrica 2010 comenzará a las 6 de la mañana. RPP transmitirá en directo y en exclusiva la inauguración del Mundial Sudáfrica 2010 con sus enviados especiales. En el partido inaugural del Mundial, a jugarse a las 9 de la mañana en el estadio Soccer City de Johannesburgo, se enfrentarán la selección anfitriona de Sudáfrica y México. En el segundo compromiso por el Grupo A, a la 1:30 de la tarde, se enfrentarán las selecciones de Uruguay y Francia en la Ciudad del Cabo. 1:33, RPP, te informa primero. Apagando las luces durante una hora. Más son 11 las medallas de oro que ha logrado Perú en los Juegos Odesur. La noticia existe. La policía española detuvo a una organización internacional. Informa RPP. Vive la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 en RPP. Juntos hacemos noticia. Una de la mañana con 34 minutos, llamadas del público al 422-8000, 422-5555 y 0813-1400. Buenos días, RPP. Marco Barras Buenos está con días. Nosotros. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Señora María Núñez. Señora María, bienvenida. Adelante. Bueno, yo quiero acá decirle a ese señor, que ese es un estudioso, ¿no?, que sobre todo Dios es primero. Dios creó a todo el mundo, a todas las naciones, con sus costumbres, con su religión y con su cultura, ya sea musulmanes, católicos, judíos, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios está sobre la Tierra, sobre Marte, sobre Júpiter, sobre Telón y sobre todo lo que existe en la... Todas esas señas que aparecen de siglo en siglo, hasta este año 2000 que estamos, son señas de Dios. Nadie, el ser humano, por más inteligente, por más científico, por más estudioso que sea, no va a ser más que Dios. Ellos pueden clonar a la gente, ellos pueden descubrir, pero ¿quién la da esa inteligencia? Dios. Dios, lo que pasa es que el ser humano quiere ser más que Dios. Cuando estudia los libros, ve por internet, ve que la ciencia avanza, la tecnología avanza, todo, cree ser más. Cree ser que sabe más que Dios. No, Dios ha creado a todos los planetas, todo lo que existe alrededor del cielo. Y Dios nos ha dado la fe, nos ha infundido en cada ser humano el Espíritu Santo, para que vivamos en paz, para que seamos buenos cristianos, buenos seres humanos, que nos amemos, que no nos hagamos daño. Pero desgraciadamente el mundo cada día se está, con toda esta tecnología se está malogrando. Entonces, no debemos pensar que no existe Dios. Dios existe. Lo que pasa es que hay crean muchas iglesias y lo utilizan a Dios para negocio. O sea, piden diezmos, piden y engañan a la gente, se roban la cabeza. Pero hay una fe que nos mueve, que es Dios. Y Dios está sobre los científicos, sobre los ovnios, sobre Marte, sobre Júpiter, todo. Y todo el ser humano estamos de paso en este mundo, no tenemos más de 120 años, o que Dios nos quiera mandar hasta 130 años de vida. Muy bien, pero señora. Nosotros somos hijos de Dios, somos ¿cómo? Creados por Él. Uh-huh. Esa es la fe, es el Espíritu que Dios nos ha mandado. ¿Qué importa el resto, ya que los científicos quieran clonar a la gente, que aparezcan los... Son mensajes que Dios manda, hasta todos los terremotos, los maremotos, todos los... Muy los bien, correcto, señor. Está bien, le entendemos y escuchamos. Gracias. Buen día. ¿Aló? Bueno, hemos terminado con la señora, estábamos escuchando un punto de vista... que por supuesto respetamos y que Me imagino que muchas personas también, y hay por supuesto, respeto siempre quieren, por todas las religiones, claro, y claro, todos los sistemas de creencia, ¿no? Bueno, me dicen si tenemos otra llamada. Bueno, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Aló, buenos días. ¿Buen día? Sí, buenos días. Alberto. Hola, Alberto, adelante. Mire, buenas noches, señor Barraza. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Alberto. Alberto, ¿cómo estás? Le habla un descreído. Ajá. Bueno, indudablemente, en mi modo de pensar, todas, absolutamente todas las religiones son el gran negocio de toda la vida. Comenzando por la católica, que nos ha llenado, pues, de metáforas, de mentiras, de cosas absurdas, porque yo lo que sí creo es en la teoría del doctor Charles Darwin, que somos producto de la evolución. Y le cuento algo, usted capaz seguramente ha oído hablar del Padre Pío, ¿sí? Uh-huh. Bueno, este Padre Pío, que decía que tenía los estigmas de un señor llamado Jesús, indudablemente después, no hace mucho, se ha descubierto que este señor se echaba ácido carbónico en las manos y en los pies, porque el boticario que le vendía este ácido carbónico para este falso sacerdote, bueno, sacerdote era, pero era un mentiroso, pues, ¿no? Que decía cuando iba a comprar el ácido carbónico que no comentara a nadie de que él compraba este ácido carbónico para que no se descubriera su mentira, su fantasía, su hipocresía de echarte este ácido en las manos para aparentar los estigmas. Ese es un ejemplo de los tantísimos engaños a que nos ha tenido la religión católica, como también lo de Fátima. Eso fue un montaje que justo en el año 1917, cuando triunfó la revolución comunista en Rusia, la curia romana se puso sumamente nerviosa porque pensaron que un país tan potente como Rusia, que no creen, por supuesto, en que Dios existe ni nada por el estilo, indudablemente esto iba a cundir un pánico en el mundo. Entonces hicieron y después inventaron inclusive las tres cartas, porque en la última carta, que no la quieren decir todavía, es ahí donde se explica que se hizo un montaje a raíz de esto de 1917 en Rusia. Gracias. ¿Comentario o vamos a otra llamada? Otra llamada, muy interesante. Correcto. Comentario. 1:39. Bien, en todo caso voy a dar cuenta aquí. Vamos a ver, estamos acá. Fíjate, acá he recibido una... Ay, ¿dónde está? Acá está. No confundir, bueno, sionismo con judaísmo, es verdad. Pero, acá está. Según la fe que me transmitió mi rabino, las estrellas del cielo son los ángeles del Señor que cuidan a su pueblo elegido, el pueblo judío. Es lo que escribe Ariel Carlos Ramtu, quien firma así en el Facebook. Pero había hecho una cosa interesante antes. Te he dicho, ¿no? Según la fe que me transmitió mi rabino, las estrellas. ¿Algún comentario que...? Ah, Anthony, el 11 de septiembre fue un mega ritual satánico masónico o de los Illuminati. Mira, ya son temas de conspiración muy avanzados. No es el tema de hoy, definitivamente, hablar de ese tema. Correcto. Son teorías, se maneja muchísimo, hay que estudiarlas mucho, meterse un poquito, hay sorpresas, se encuentra uno con sorpresas bastante desagradables. Pero creo que no es el tema de esta noche. Magnífico. Que en otra ocasión podríamos tocarlo, ¿no? Encantado. Buen día. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Su nombre, señor? Me llamo Martín. Martín, ¿de dónde? De San Juan de Miraflores. Bienvenido, Martín. Eleva el tono de tu voz, ¿ya? Ya. Eso, muy bien. Mire, yo quisiera decir que realmente el no estar de acuerdo con estas ideas no significa ser ignorante ni que uno lee poco, no. Mire, yo quisiera decir que la Virgen María, las apariciones en Fátima y los ovnis no tienen nada que ver, porque ovni puede ser un zapato que alguien aventó y es algo que está en el aire, ¿no? Y que no se puede identificar. Pero lo que yo sí quisiera decir es que la Iglesia Católica, y menciono esto porque las anteriores llamadas han estado tocando esta iglesia, la Iglesia Católica está siendo atacada por diferentes lugares, desde muchas direcciones y también hasta desde dentro, por obra del maligno. Y quien ha sido enviado a este mundo lleno de caos, lleno de oscuridad, de desesperanzas y problemas, ha sido Cristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús vino a instaurar y a poner ese camino ¿no? Y ese camino lo dejó en la Iglesia Católica. Para aquellos que no saben, la Iglesia Católica es una iglesia que fue fundada por Jesús mismo en Pedro, y desde ahí todos los descendientes. Entonces, Jesús mismo hablaba de los futuros tiempos, y justamente por estos temas y diferentes temas Jesús advierte y dice, ¿no? Dice, en los últimos días van a aparecer muchos falsos profetas, van a aparecer muchas personas diciendo cosas de las que ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque hasta los elegidos podrían ser engañados. Sin embargo, también, sabiendo Jesús que su iglesia iba a ser atacada, él dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Y también dice, yo estaré con ustedes hasta el último de los, hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, entré al blog de este amigo, y ese sacerdote del que él menciona, habla acerca de la postura de la iglesia, pero la postura de la iglesia, solamente la puede decir el Papa. Y el Papa no niega ni afirma nada, porque es algo que no se puede probar, ¿no? Entonces, cualquier sacerdote sí puede dar su criterio personal y puede decir, yo sí creo que existen los extraterrestres, ¿no? Pero si existiesen los extraterrestres, serían una creación más de Dios, y ellos también tendrían que dar cuentas a Dios. Y yo quisiera resaltar lo que dijo la señora que llamó, estamos de paso en esta tierra, hemos venido con una misión, a encontrar un camino, un propósito, y creo que eso es lo más importante. Yo creo que si los ángeles de la guarda andaran en ovnis, o si los demonios andaran en ovnis, el tráfico aéreo sería terrible, ¿no? Entonces, yo creo que Dios es espíritu, como dice la palabra de Dios, y por lo tanto, solamente en espíritu lo vamos a poder ver, ¿no? Así que muchas gracias. No, a ti muchas gracias. ¿Comentario? Antes de ir a la pausa. No, sencillamente que esperar que el Papa se pronuncie en ciertos temas, vamos a esperar hasta la eternidad, ¿no? Pero una pregunta me parece interesante, fíjate, hacer. Él dice, él afirma, o él deduce, este señor, este sacerdote, habla sobre estos temas. Él es, pero, él sí, es su cargo. Vocero oficial de la Iglesia Católica, voz autorizada del Vaticano en México, subdirector de radio y televisión. ¿Para qué temas? Padre. Para todos los temas, tanto habló del padre Coutier, habla del celibato, ahora yo lo entrevisté con el tema extraterrestre, habla de la Iglesia Católica en la actualidad desde todo punto de vista. ¿Cómo en su momento? Es un director de su radio y televisión, es un tipo que pertenece a la arquidiócesis de la Iglesia en México. Lo voy a ver la próxima semana. Es si como México, es como Monseñor Ratzinger en su momento tuvo también. No, Ratzinger era director del Instituto para la Propagación de la Fe. Claro. Eso es otro cargo completamente. No, lo que te quiero decir es como en su momento él también tuvo una responsabilidad, y él se la podía... Él habla y da entrevistas en distintos programas. Está en Don Francisco con la doctora Ana María Polo. Ha estado en N programas en Estados Unidos, en N programas en México, hablando por la Iglesia Católica. Si no lo quieren considerar y quieren escuchar al Papa hablar... Bueno, esperemos. Okay. Volvemos luego a la pausa. Hora satelital. 1:45. Es momento de una Coca-Cola heladita. Temperaturas. Iquitos 24, Cajamarca 6, Ica 18 grados. Infórmese primero. RPP nunca se detiene. Bueno, 1:46. Llamadas al público, 422-8000. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señorita Milagro. ¿Cómo está? ¿Su nombre? Luis de Vitarte. A ver, Luis, la pregunta. Mira, o yo el comentario. Creo que aquí, pues, partiendo de que Dios es el hacedor, pues, el creador de todo el universo, ¿no? Basándonos en la verdad de la Biblia. Pero yo creo que hay muchas teorías sueltas, pues, que no tienen mucho sustento, ni científico, ni analógico, ni prácticamente ni del... Ahora hablar de los ovnis, ¿no? Es decir, pues, que afirmar que son verdaderamente ciertos, ese sería, pues, falsear la verdad, ¿no? Porque aquí yo creo que, lamentablemente, pues, hay siempre del derrumbe de la Torre de Babel, siempre se ha llevado a la confusión, siempre se ha llevado, pues, a confundir a la gente, ¿no? Sobre todo si hablamos de la religión, de la Iglesia, pues, la iglesia misma, la esencia de la misma, de la misma iglesia de Dios, que fue fundada por Dios y donde Pedro puso la primera piedra. Pero de ahí, creo que de ahí ya se ha ido, pues, como digo, llevando más, confundiendo más a la gente, ¿no? Con estas teorías, ahora la Virgen, que la aparición de la Virgen, tantas teorías también para mí no tienen tanto sustento, o sea, cuando dicen, pues, que se apareció la Virgen, y ahora más que nada, ¿no?, que nos sacan, pues, que ahora nosotros, que había una Virgen que lloraba, eso es, para mí eso ya suena, pues, a cuento. Lo que sí es cierto, pues, que se puede comprobar así cuando el Dios ya resucita, pues, hasta el mismo su apóstol, ¿no?, comprobaron hasta los mismos policías que de los romanos, que Dios ya se había ido al cielo con su padre. O sea, aquí yo creo que las demás teorías son respetables, ¿no?, pero no uno no puede, pues, creer tantas teorías sin haberlas, sin ninguna comprobación científica. A eso voy yo, ¿no? O sea, la Biblia lo dice bien claro. Hay hubo casos en que hasta Elías, ¿no?, se fue con un carro de fuego. Eso lo dice, pues, en la Biblia. Pero más ahora vemos que aparecen ovnis por un lado, por otro lado, que no tienen ningún sustento bíblico. Gracias. Bien, gracias. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿su nombre es, señor? ¿Qué tal? Mi nombre es Giovanni Hinojosa. Giovanni, ¿de dónde? Del Cercado de Lima. Adelante, Giovanni. Habla un poquito fuerte. Adelante. Ya, okay. Bueno, yo soy en realidad muy joven, tengo 22 años y recién me engancho con el programa, y bueno, quisiera que mi comentario tal vez no suene muy no suene desatinado, ¿no? Pero yo quisiera decir que, bueno, yo como católico quisiera precisar que en realidad la religión es una creación humana, ¿no? En principio yo pienso que todas las personas debemos tener o podríamos tener, de acuerdo a lo que querramos, una relación muy íntima con Dios, ¿no? Y es decir, la Iglesia Católica es una institución conformada por personas que se pueden equivocar, que pueden tener aciertos, por lo tanto es una institución perfectible, ¿no? Yo pienso además que es muy importante que los cristianos tengamos una visión crítica respecto de nuestra propia iglesia. Es muy importante que los cristianos, y es decir, los que supuestamente tenemos fe, también seamos autocríticos, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que a mí me descuadra un poco de mi propia religión es el asunto de siempre querer evangelizar al otro, ¿no? Muchas veces yo veo personas que están fuera de la religión, que son buenas personas, que contribuyen con el desarrollo del país, etcétera, y no tienen fe, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? O sea, me parece que es el camino que han elegido, y bueno, me parece un error tratar de evangelizarlos de cualquier modo, ¿no? Entonces, viendo las llamadas anteriores referidas, pues, a la presencia de ovnis y tal, creo que en este caso es muy importante destacar la labor que ha hecho la ciencia al respecto, ¿no? Las investigaciones, la ciencia y la religión no se deberían divorciar, ¿no? No hay que olvidar la reunión que alguna vez tuvieron Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas, ¿no? Que es un gran científico de la comunicación social, y ambos, bueno, Joseph Ratzinger antes de ser Papa y Jürgen Habermas, un teórico de la Escuela de Frankfurt de la comunicación social, ambos, digamos, llegaron a la conclusión de que la fe y la ciencia no están divorciados, ¿no? Pueden caminar de algún modo juntos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Comentario o nos vamos a otro? Nada, felicitar a Giovanni, me parece que se llama 22 años, y ese es un claro ejemplo de que no necesitas ser una persona grande para estar enterada del tema, para ilustrarte un poquito y para tener perspectiva sobre todas las cosas. Hola, muy buenos días. 1:51 minutos de la madrugada, RPP. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? André. ¿Perdón? André. André, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, André. Adelante, por favor. Bueno, para opinar algo, ¿no? Sí. En referencia a la vida extraterrestre, existen miles de estrellas en el universo. Cada estrella casi es un sistema planetario solar, ¿no?, que está a distancia. Es imposible que no exista vida más allá. En referencia a la religión, la Iglesia Católica, evangelistas, mormones, todos tiran para su lado. Es imposible que un día el ser humano se llegue a unir y llegue a estar bajo un solo Dios. Dios existe. Dios existe más allá de todo, más allá de la Iglesia Católica, de los evangelistas y todo esto, ¿no? Eso es lo que quería opinar. De repente, en el futuro lo voy a llamar y podemos conversar. Muy bien, gracias. Okay. 1:53, otras llamadas del público al 422-8000, 422-5555. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y muchísimas felicitaciones para el invitado. Marco Barraza. Soy Marta y estoy hablando de Miraflores. A mí me parece que el tema se ha distorsionado un poquito, ¿no? Se aclaró bien que no se iba a hablar, o sea, que no se estaba enfocando desde el punto de vista religioso, pero en fin. Uh-huh. La pregunta bien concreta es la siguiente. Quería saber yo si los ovnis tenían alguna preferencia especial por aparecer en tal o cual punto del planeta, en todo caso, si puede ser visualizado, ¿no? ¿Y cuál es la relación que hay entre los ovnis y Marcahuasi? Porque Marcahuasi se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por la aparición, y es muy famoso por ello. Muchísimas gracias. Marquito, un favorcito, sí. ¿Me piden un instante nada más? Por favor. ¿Podemos mantener en reserva esta respuesta? Estás escuchando información útil para vivir mejor. RPP. Cada sábado en la noche, entérate de lo que está pasando en el arte, espectáculos, exposiciones culturales y de las diversas celebraciones que se realizan en los diferentes lugares de nuestro país. En Noches de Sábado, a las 10 de la noche, con Lucho Repeto y Melanie Pérez Cartier, por RPP. Estamos sobre las 2 de la madrugada, 11 minutos, 2 y 11, y bueno, nosotros sí hemos quedado pendientes porque Marco... Muy bien, probablemente lo han escuchado, ese no son jale de la guarda, ni un ovni, ni nada por el estilo. Buenos días, disculpe la demora, y muchas gracias más bien por esperar. Buenos días. Aló, buenos días. Gracias por la paciencia. ¿Con quién estamos hablando? Con Ricardo. Ricardo, ¿de dónde llamas? De Ica. Gracias, Ricardo, por llamar y por tu paciencia. No se preocupen. Bueno, quería compartir una experiencia que me sucedió el año pasado en agosto, pero antes quería identificarme. Bueno, tengo 22 años, estudio arqueología y voy cursando el cuarto año. Uh-huh. Bueno, la experiencia del cual les quiero contar me sucedió el año pasado en agosto, en Nazca, en el centro... en un centro arqueológico, no sé si tendrán conocimiento de este centro, que es Cahuachi, es la capital de la cultura nazca, es el centro ceremonial de adobe el más grande del mundo, en el cual un día, pues, con varios amigos que estábamos ya a altas horas de la noche, pues en el cual me quedé solo por una llamada, el cual, pues, a la distancia pude observar una luz roja, el cual me sorprendió, ¿no? Bueno, en un instante pensé que era, pues, no sé, alguna persona, algo en la distancia, en alguna dunas lejanas que estaba ahí, pero en lo que me percaté no era eso, ya que el puntito rojo, pues, se desliza, pues, horizontalmente, luego, pues, se eleva hacia arriba y desaparece. Es lo que me sorprende, y lo que quería preguntarle al invitado de la noche es que, con respecto a los ovnis, si se tiene algún conocimiento desde el punto de vista arqueológico, o si él tiene conocimiento. Desde el punto de vista arqueológico, estoy tratando de interpretar tu pregunta, o sea, ¿si hay evidencias en la arqueología de los ovnis, a eso te refieres? Sí, desde ese punto de vista. Bueno, la arqueología, prácticamente para orientarla al fenómeno ovni, no entra como arqueología propiamente dicha, sino como astroarqueología o astroarqueonomía. Es un término muy complejo que estableció Erik von Däniken. Es encontrar en la arqueología antigua, principalmente en textos sumerios, principalmente en pirámides egipcias, en las pirámides mayas también, evidencias en petroglifos principalmente, de objetos que podrían representar o podrían simbolizar de una u otra manera algún tipo de objeto volador. ¿Y eso por qué? Basado solamente en una cuestión que hace un momento otra persona preguntaba. El arte antiguo era naturalista, representaban y pintaban o esculpían lo que veían. La abstracción es un fenómeno, es un tema muy moderno que es posterior al naturalismo, es decir, no las ponían complicadas. Ellos ponían, pintaban y representaban en piedra lo que veían. Si es en ese mismo sentido, encontramos muchas representaciones muy similares a objetos voladores no identificados o ovnis, ¿no?, como se los conoce ahora. Muy bien, vamos a la pausa y retornamos con otra llamada. Hora satelital. Venga, venga, venga el sabor Inca Kola. Te da la hora en todo el Perú. La hora Inca Kola. 2:15. Temperaturas. Tingo María 24, Andahuaylas 4, Chincha 18 grados. Tu casa nueva por mucho más tiempo. Píntala con CPP, pinturas de larga vida. Un momento bastante complicado. Ustedes llegaron y ahora sí nos hacen caso. Ahora sí podemos hablar. En RPP no le pedimos atención. Se la brindamos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Agradecida. Bueno, vamos a otra llamada. RPP, buen día. Hola. Soy Guillermo de Breño. Recién estamos al aire. ¿Cuál es su nombre? Freddy, de Breña. Freddy, bienvenido. Saludando a tu amigo. ¿Podría elevar el tono de su voz, sí? De manera continua, por favor, ¿sí? Ya, mi pregunta es esta. Mira, yo soy un admirador del Papa Juan XXIII, el Papa Roncalli, que fue uno de los reformadores de la Iglesia Católica. Hace unos años falleció su